Engañamos la sed de infinito complicando las cosas, rodeando el devenir de novedades y el ansia de transformación con monedas sueltas para el parking. Ante el horizonte de catástrofe inminente, de peligro virtual para nada trivial y siempre en trance de actualizarse, largas filas en IKEA para adquirir un futuro negro como el pan de las posguerras. Nuestro desorden emocional de bolso revuelto aguanta en posición de firmes ante los telediarios. Aún así, sin que podamos saber cómo ni cuándo, el corazón de nuestro amor volverá a latir. La enredadera, defraudando las apuestas de los entendidos, cada domingo en Radio Topo. Con esta cápsula sonora cortesía de Daniel Rabanaque, comienza este domingo 21 de diciembre de 2014, La Enredadera. Como soy algo distinto y de carácter singular, y me gustan las verdades y poderlas contrastar, aunque busquen otros medios sin parar a descansar, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar a La Enredadera. 101.8, llámese hasta su dial. Y si no llega la onda, me la escucho en el podcast. Si no quiero ningún sesgo ni filtros en la verdad, no me queda más remedio, quiera o no quiera, que escuchar La Enredadera. A las 9 de la noche, los domingos, aunque llueva, Radio Topo siempre a punto nos pone La Enredadera. Desde hace más de 2 lustros es nuestra fiel compañera. Si se quiere divertir, no sé a qué espera. Escucha La Enredadera. Si es de los que ponen guinda cuando quieren terminar, si buscan el broche de oro, cerrar con un buen final, si buscan el broche o guinda del ocaso semanal, este domingo a las 9, quiera o no quiera, a escuchar La Enredadera. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Este domingo de Ronda por Aragón. Hoy es 21 de diciembre de 2014 y nos vamos a ir de ronda por Aragón en varios sentidos. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistar, tenemos el gran placer de tener en este programa a Manuel Domínguez de la Ronda de Voltaña, con quien vamos a escuchar las nuevas canciones de su nuevo disco La Huella, que el tiempo deja. En la tertulia charlaremos de cómo vemos este pequeño país, Aragón, desde diversos puntos de vista, desde el social, territorio, política, economía, alternativas, y para ello van a venir Iván Charo César y Gonzalo vía telefónica. Ya tenemos por aquí a Pum en Gitanjáfora. Hoy vamos a hablar de libros aragoneses editados en 2014 que nos hemos leído y nos han gustado. Y además tenemos también a Xcar, que nos va a hablar de las novedades de TVOs en este año. Buenas noches, chicos. Buenas noches. Hola, hippies. Y como colofón, hoy tendremos el estreno en Manufacturas Nada de las nuevas canciones de Eugenio Arnao con Carmen Orte, quienes nos van a presentar un nuevo espectáculo que ya están con el que están entre manos. Y además, José Santainés nos ha preparado una selección musical con algunas de las mejores canciones paridas en 2014 en Aragón. Te recordamos que este programa La Enredadera es un magazine semanal que emitimos cada domingo en directo de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM zaragozana. También nos puedes escuchar en directo a través del ordenador o el móvil mediante el streaming de Radio Topo. Y y nos puedes escuchar en distintos horarios y desde distintos lugares, sintonizando el transistor de los diales de las 20 radios libres y comunitarias que nos remiten por todo el mundo. En Huesca, Madrid, Barcelona, Valencia, Granada, Orereta, Canarias, Ubieu, A Coruña, Teruel, Alcoy, Getafe, Asturias, Écija, Ferrol, Nalón, Chile, México o Costa Rica. Tienes todos los enlaces en nuestro blog, donde además cada lunes te puedes descargar el podcast La grabación de la enredadera de la semana. Entra en laenredadera.noblezabaturra.org. Si nos estás escuchando en vivo y en directo y quieres intervenir, lo puedes hacer a través del número de teléfono 976-29-13-98. Y también puedes interactuar en las redes sociales mientras hacemos La Enredadera. En Twitter somos @laenredadera y en Facebook tenemos página y perfil La Enredadera Radio Topo. Y durante la semana te animamos tanto a visitar el blog laenredadera.noblezabaturra.org como a escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. Hoy, como os decíamos, traemos la mejor música aragonesa editada en 2014. Hemos comenzado con Os Mayos das Brizas, el segundo disco de Maut, que se llama Tradmonium, en el que siguen enredando la música folk con la electrónica. Y ahora estamos escuchando Nos Quiero, de Beluria, este trío de power rock aragonés, que han editado su tercer EP este año llamado Presidente, un conjunto de canciones antisistema con una portada en el disco en el que aparece Rajoy como icono pop de nuestros días. Así que con la música de Beluria, ponte cómoda, que empieza La Enredadera. Literatura, libros, autores, géneros, ocurrencias, juegos literarios, cuentos y lo que tú aportes. Escribe los retos que Pun nos propone en Gitanjáfora, cada dos domingos en La Enredadera. Y también en el blog Los Cuentos de Apolonia y en la página de Facebook Gitanjáforas Enredadas. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, ¡pum! Buenas noches. Muchas semanas sin venir, ¿verdad? Jo, es que he estado, pero vamos, totalmente a tope. Entre unas cosas y otras, el Salón del Cómic Derecho, la Feria del Libro de Monzón, presentaciones por ahí en diversos sitios. Bueno, hemos tenido un poquito de todo y eso pues me ha tenido alejada de vosotros, os he echado mucho de menos. Le hemos tenido que decir, ¡pum! ¡Sal del salón y vente a la radio! De salón en salón. De salón en salón, sí, nunca mejor dicho. Bueno, pero que con la gente de Mala Vida vendiendo tebeos a Tutti Plenin, ¿no? Sí, sí, pero mucho no, éxito. No solo con la gente de Mala Vida he estado estos días. Bueno, ya luego os lo cuento. La enredadera de hoy es de raso aragonesa y por eso también la sección literaria del programa va a tener que ver con ediciones aragonesas, ¿verdad, Pum? Sí, un poquito, bueno, a ver, el programa iba a ser de otra cosa, pero decidimos que para finalizar el año, qué mejor que dar un poquito también de bombo a toda esta gente que se lo ha currado, que ha sacado sus publicaciones este año, editadas o autoeditadas, ¿por qué no? Y sobre todo pues gente de aquí, de la tierra, de Aragón. Y tenemos pues como invitado esta noche, que me va a ayudar con la parte de los tebeos, pues a Xcar Mala Vida, de la Asociación Cultural de Amigos del Tebeo Mala Vida. Y nada, buenas noches, Car. Hola, Peque. Oye, Car, ¿ya sales en las tablas de bestseller con el de Estoy Hecho un Cocinicas? No, que a nosotros no nos sacan. Ah, pero ya en realidad ya seréis bestseller. Bueno, yo creo que sí, pero no sé qué es eso de bestseller. ¡Que vendéis muchos! Eso sí, eso sí. O sea que hoy va a ser de libros más literatura y libros eso más es. De tebeos. Y quiero decir que hemos contado también con la colaboración de gentecilla que nos ha mandado sus aportaciones y hay muchas cosas repetidas. Voy a empezar con... Yo había hecho una lista tremenda, pero me he quedado solamente con cuatro porque luego hay muchas que están repetidas y así le dejaremos también un poquito de espacio a Cart y leeremos también un cuentecillo. There is nothing for me but to... Pues con el ritmo de la música de Edith Piaf, comienza Gitanjáfora Aragonesa. Hola, la. ¿Qué pasa? Que era de Borja, Edith Piaf. Pues no lo sabemos. No, pero es que me gusta, ¿qué más da, no? Vale. ¿Qué más da? Además, es que Nacho ya se encarga de la selección musical aragonesa, que luego nos contará más en cosas. En EGA están todo el día en los hortelanos escuchando Edith Piaf. ¿No has estado que las huertas? Ay, ya os vale. ¿Qué libros te han gustado, Pum? Pues a ver. Voy a empezar por uno que es una antología de 16 relatos de miedo, de terror. Y este lo he escogido porque entre los 16 escritores que hay, no sé si habrá alguno más que sea de aquí de la tierra, pero uno concretamente sí, que además me gusta mucho cómo escribe, que es un escritor de terror que fue premio Nocte y que es José María Tamparillas. Y el libro se titula Anatomías Secretas. Entonces es una antología, la primera de la Hermandad Poe. Y es así, en plan un poquito de autoedición, ¿vale? Aunque es la editorial Nostrum, pone por aquí. Pero sí que me gustaría que tuvieseis muy en cuenta a José María Tamparillas como escritor de historias de terror, es muy bueno. Y os recomiendo, aparte de este Anatomías Secretas, en el cual hay un relato suyo, otro librito suyo que se llama Carne de mi carne, que es todo entero de relatos de terror. Nos lo hemos dicho, pero hoy os interesa escuchar esta sección con un blog y un lápiz cerca por si queréis hacer alguna compra navideña, pues bueno, ahí están las recomendaciones. Y si no, que nos vuelvan a escuchar. Podcast. ¿Cómo que podcast? Si yo os escucho toda la semana en las diversas repeticiones en Radio Topo que hay. ¿Y has escuchado a la gente que se coge el podcast y se lo pone para correr? Sí, que ya hay varios en Twitter sí. Que nos lo han dicho. Nuestro José Mari, José Antonio Algarra, perdón, ay, perdón, Ajuchu, que te cambio no el nombre. Y no es el único, no es el único. Y no es el único, exacto. Sí, somos vuestro doping. Mola, venga, más libros, pum. Más libros, este me ha encantado. Me lo compré en la Feria del Libro Aragonés en Monzón. Y bueno, llevaba mucho tiempo que me lo quería pillar porque me lo quería leer porque sabía que era una historia con bastante enjundia y se titula Alcohol de quemar de Miguel Mena, que creo que todos conocemos a Miguel, porque es escritor, es periodista, es locutor radiofónico y lleva pues en Zaragoza desde el año 83 y está siempre pues por la emisora de Radio Zaragoza, Cadena Ser. Y bueno, pues ha escrito alguna otra cosita más. Pero este Alcohol de quemar me gusta mucho porque es una novela que está basada en sucesos reales. O sea, lo que cuenta, aunque ha cambiado los nombres, ha cambiado la ubicación y todo eso, es una historia real que sucedió en un pueblo de Aragón. Y que, bueno, si no voy a hacer spoiler, pero os recomiendo que os la leáis. Porque si sois de pueblo como yo soy, veréis retratadas muchas cosas que dices... ¡Ay! ¡Ay! Pero bueno, es una historia bastante dura, aviso. Qué bueno. Oye, ¿puedo hacer un paréntesis así con esto de los locutores de la cadena SER? Sí, por supuesto. Es que yo soy de los que llama al estudio de guardia de vez en cuando. Y el otro día me cogió Juanjo Hernández y dije, oye, Juanjo, que soy Nacho, que vengo aquí a meterme con la expo y tal, ¿me sacáis? Y me dice, hombre, Nacho, la enredadera, todos los domingos te escucho. Y me hizo una ilusión, ya me la habían chivado, amigos comunes que tenemos, pero que para mí, lo quiero decir en público, Juanjo Hernández es la voz aragonesa por excelencia, me encanta cómo hace radio, al margen de políticamente... Es que tiene una voz muy chula. Lo hace muy bien, y cómo entrevista a la gente y cómo lo hace, me hizo mucha ilusión que me lo dijera. Y lo quería decir en público en la enredadera. Que coste. Pues ahora, ahora como nos está escuchando, va a llamar para demostrarlo. No te lo digo por decir. Igual no lo escucha en directo. Ah, bueno, sí, me dijo que sí, en realidad. Si es los domingos, está escuchándolo ahora. Sí, es verdad. Que llama, Juanjo, llama si es verdad. Qué cabrón. Ahora no llame y me haces quedar mal. Cri, cri. Más libros, pum. Más libros. No caigamos en las provocaciones. No caigamos, no caigamos. Bueno, el siguiente libro que os voy a recomendar es La gota contra la primavera, de Mario de los Santos, que no solo es zaragozano, sino además vecino. O sea, es que es de aquí, de nuestro querido barrio de la Magdalena. Y bueno, ya sabéis que Mario, pues es... socio fundador también de Tropo Ediciones, pero además es novelista, un novelista que tiene ya bastantes novelitas publicadas, y esta es la última novela que ha publicado. Sé que está en camino otra, pero no sé si debería decirlo. Y bueno, esta es la novela pues que cuenta la historia de un pueblo, o de dos pueblos, no sé cómo, una rivalidad más bien, y de un día de mala leche, pero bueno, a través de la historia pues de uno de los personajes que recuerdan un poco en la distancia todo lo que sucedió aquel día, y vamos, es maravilloso, está contado en primera persona y te va arrastrando, te va enganchando sobre todo toda la ternura que hay de trasfondo en esta historia, porque Mario a veces va de duro, pero es un blando. ¿No tenía un libro que se llamaba El rastro de la ternura? El rastro así, de ¿no? la ternura, de sí, es un, sí, sí, es maravilloso ese sí, libro también. Sí, me lo leí. Más libros aragoneses editados más este libros año. Pues ahora vamos a hablar de una recopilación, una antología de relatos de otra chica de aquí de Zaragoza que se llama Laura Bordonava Plou. El libro se titula ay, que no me sale, Sobre exposición. Y bueno, esta chica trabaja en la biblioteca de la Universidad de Zaragoza, concretamente, si no tengo mal el dato, en la Biblioteca de Humanidades. Es una apasionada de los viajes, de la literatura y de las letras desde pequeña. Y este libro lo ha editado Pregunta Ediciones, que conocieron a Laura a través de las redes sociales, porque Laura es mucho de contar el día a día, pero de una forma muy especial, pues por Facebook y por las redes sociales. Entonces la descubrieron por ahí, descubrieron que además, pues aparte de esas cositas tan estupendas que pone, uh-huh, que pone en el Facebook contándonos, es el día a día de una forma tan... No sé, te llega mucho, uh-huh, me gusta mucho cómo lo cuenta. Pues entonces, pues ella tenía también sus relatos, que bueno, la verdad que son muy líricos y no sé, están llenos de personajes cotidianos, pero al mismo tiempo también extraordinarios. Y no sé, tiene una forma de escribir muy dulce, muy dulce. Es así, una vez le dijeron que tenía un estilo como Carver, ¿no? Y bueno, en una entrevista dijo que porque había llamado al libro Sobre exposición, y esto me encantó. Y dijo que aparte porque le gusta, ¿cómo suena la palabra? Porque le gustan esas fotografías con exceso de luz, porque le gustaría que la luz siempre ganase la batalla a las sombras. ¿Puedes recordar su nombre, Pum? Sí, Laura Bordonava Plou. Vale. Y el libro se titula Sobre exposición y es de Pregunta Ediciones. Debo decir que Pregunta Ediciones es una editorial pequeñita en tamaño y en publicaciones, pero grande. Luego diré por qué también. Y por último, mi última recomendación, que bueno, este libro no es del 2014, es del 2013, es la antología de relatos de Óscar Sipán, que se titula Quisiera tener la voz de Leonard Cohen para pedirte que te marcharas. ¿Y por qué he elegido este libro que no es del 2014? Aquí, pues. Porque veréis. Ha recomendado el otro socio de Tropo y si no, iban a tener envidia entre ellos. Pues no, mira, no ha sido por eso, ha sido porque a Oscar con este libro lo nominaron y fue escogido finalista del primer premio de cuento iberoamericano Gabriel García Márquez este mismo año. Olé. En Colombia. Bueno. Y bueno, no me voy a poner aquí a hablar de Oscar, que ya sabéis que soy súper fan de él. O sea, me encantan sus cuentos, me encanta cómo escribe, me encanta cómo cuenta las cosas y no voy a decir nada más porque luego se me va a ver el plumero. Pero os lo tenéis que leer. Y vamos ya con las recomendaciones de la gente. Voy a ir así un poquito rápida y voy a empezar por las recomendaciones que nos ha mandado Patty, que la tenemos aquí por si quiere comentar algo. Que luego me di cuenta que no era ninguna de ninguna autora de Aragón. Error. No vale. Entonces no valía. No vale, no vale. Dilas, dilas por ahí. Pero las decimos igual, sí, porque ya, rápido. Que te molestaste, pero bueno. Patty nos recomendó el Comité de la Noche de Belén Gopegui. Y espera, que esto lo tengo ya en... ¿Dónde lo he metido? ¿Dónde he metido la niña la y el lobo? Eso es, la niña y el lobo de Amparo Sánchez. Aunque no sean aragonesas, yo el de Belén Gopegui no me lo he leído, pero La niña y el lobo me parece que es una historia que deberíamos leer todos. Bueno, y en cualquier caso, como lo han presentado en Zaragoza, decimos que tienen un gran vínculo con este libro. Y además fue presentado en La Pantera Rosa. Sí, sí, sí. Y lo tenéis ahí. Total. O sea, y bueno, no sé si lo sabe la gente, pero es una historia autobiográfica acerca del maltrato y de la superación. Y me parece que es muy interesante para todo el mundo. Y lo presentamos en La Enredera también, con Amparo Sánchez. Cierto, cierto. Y sobre todo, una cosa que me encanta de este libro es que está escrito sin ningún tipo de rencor ni de odio. Y bueno, las recomendaciones de Quiscar Malavía me las voy a saltar para luego cuando hable él, porque como lo tenemos aquí al lado, digo, a mí no interesa. Voy a continuar con el resto de la gente, ¿vale? Y fijaos, antes hemos recomendado el libro de Laura Bordo Navaplou sobre exposición, pues ella también nos recomienda algunas lecturas. Nos recomienda La mala luz de Carlos Castán Andol. Nos recomienda La gota contra la primavera, que ya lo hemos nombrado. ¿Yo cuál me leí de Carlos Castán? Museo de Soledad, puede ser. Puede ser, sí. De Tropo, además. De Tropo. También edita en Tropo. Muy bueno, ¿eh? Sí, sí, está muy bien. Y el último, que sacó Polvo en el León, creo, puede ser. Luego La gota contra la primavera, de María de los Santos, que ya lo hemos nombrado antes. El refugio de las golondrinas, de Paula Figols. Hallarse en la caída, de Inés Ramón. Y Litiasis, de Manuel Martínez Forega. Añade una frase que es: el vuestro seguro que me da tiempo a incluirlo, pero no le ha dado tiempo. Luego hablaremos de él, ¿no? Luego hablaremos de él, sí. La gente de Pregunta de Ediciones nos recomienda todos los que han recomendado Laura y añaden Notas sobre Zaragoza, del Capitán Marlowe, de Fernando San Martín, que está editado, perdón, por Xordica. Y Pun, un tiro al pajarito, de Sandra Santana, de Arrebato Libros. Huir verano, de Nacho Esquín, ediciones de la Isla de Siltola. Y uno más, que dicen que está tan reciente que no saben si llegará a entrar en 2014, pero que vamos, que está ahí, y que se llama Conciencia de clase, de David Mayor, y que lo sacarán las prensas de la Universidad de Zaragoza. Aquí incluso recomendando primicias, esto ya es la pera. ¿Has visto? Manuel Martínez Forega nos recomienda Los Borbones en Pelota, la primera edición con carácter literario y polifónico, de 93 autores y 3 exegetas. Porrero Medieval nos recomienda El Cocinicas, ahí con un montón de exclamaciones ahí a saco. Dani García Nieto nos recomienda Sandía para cenar, de Javi de Castro, que está editado por Termocero Comics. Me lo leí el otro día, me gustó también. Esta magia. Me gustó. Iru Iru nos dice: pues yo, aunque sea de la casa y pueda parecer poco objetiva, me lo he pasado pipa con el cómic Necrocomicon, de Dani García Nieto, que no sé cuántas veces lo he releído ya. Y también me ha gustado mucho Murderabilia, de Álvaro Ortiz. Una historia muy curiosa e intrigante. ¡Uy, que me lío! Doy fe. A mí me gustó mucho. Mira, pues el de Necrocomicon, para esta noche, a ver si cae. Venga. A ver si aguanto, que lo tengo ahí desde el salón del cómic sin abrir. ¿Sabes quién ha participado también en Necrocomicon? ¡Vosotros! ¡Yo! ¡Hay un cuento mío! ¡Mira qué bien! Ya veis que estas son recomendaciones muy enredadas. Muy enredadas, muy enredadas. Más libros. José Luis Vescos nos dice: Dispara, yo ya estoy muerto, de Julia Navarro. Historia de un despropósito, de Joaquín Leguina. La cara oculta de la luna, de Carmen Santos. Los años del miedo, de Slava Galán. Y otros varios. Esos tampoco eran aragoneses. Ya, pero bueno, ya que nos los manda la gente. Venga, los decimos. Santi Blasco nos dice: se me ha adelantado la iru con lo del Necrocomicón. Más libros. David Jiménez Alonso nos recomienda Autopsia, de Miguel Serrano Larraz. Y Dani García Nieto, que estos los tenía casi todos en la lista. El problema que, como no me dio tiempo de leérmelos, me parecía mal recomendarlos, pero vamos, seguro que son todos fabulosos. Leo Circus y Rayo Rojo, de Roberto Malo. Y por último, me gustaría hablar de un librito. Queda fatal que hable yo de este libro, pero bueno, se titula Buscando los orígenes de aquello. Lo ha editado Pregunta Ediciones, acaba de salir, lo presentamos el otro día, el sábado pasado concretamente, en La Pantera Rosa, y es una antología de relatos de 12 escritores, entre los que están Irene Achón, María Jesús Artigas, Alberto del Malo, Ana García, Coral González, Anabel Hernández, Aitana Muñoz, María José Pardo, Eva Pardo, Elisa Pérez, Manuel Pinos y Pilar Royo. ¿María José Pardo? María José Pardo. ¿Me suena? Sí, esta que está aquí hablando. Y bueno, os lo recomiendo, o sea, no porque salga yo, sino porque el nivelazo que hay de los otros 11 escritores que participan en el libro es una maravilla. ¿Recuerda el título? ¿Verdad? Sí, Buscando los orígenes de aquello. Está todavía calentito, calentito. Y no os arrepentiréis. Hay un nivelazo y todos los relatos son maravillosos. Además, todos diferentes. Hay 12 estilos completamente distintos en el libro. Bueno, Quiscar, ¿y de TVOs qué nos recomiendas? Bueno, pues yo hago un resumen rapidete a todo lo que... Bueno, a todo. O a algunas de las cosas que se han publicado este año en Aragón. La verdad es que lo de los salones del cómic funciona para que mucha gente se anime a autopublicarse sus cosas, a hacer fanzines y tal. Y este año, por ejemplo, estoy muy contento de que ha salido uno en Huesca, que se llama Fanzine EI. ¡Hala, que no me lo pillé! Bueno, pues ya tendrás tiempo. El año pasado se montó la primera salón o fiesta, o como se llame, del cómic en Huesca, y vinieron unos chavales jovencicos que dimos una charla sobre fanzines, autoedición y no sé qué, y me decían, jo, pues esto parece interesante, no sé qué. Y le dije, pues hazte uno. Y este año viene y me dice, mira, me he hecho uno. Olé. Y han hecho un fanzine dos chicos, se llaman Leire y Diego, muy simpaticotes, muy jovencicos. Son súper majos. Y es un fanzine, pues, hecho por, pues eso, de dos chavales jóvenes, pues con todo lo que tiene, ¿no? Cosas variaditas, historias más intimistas, otras de humor. Está muy majete y promete la cosa. Luego también están otros que ya empezaron el año pasado gracias al Salón del Cómic, como Los Diletantes, que son unos chavales ya mayorcetes, pero que se han animado ahora. Y es un fanzine variado también, pues hay historias más serias, hay algún relato también rollo novela negra. Es mitad TVO y mitad de relatos, literatura. Revista, también, ¿no? Sí. Revista grandota, está muy majete. Luego pues siguen los de Termocero, aunque ahora se han enfadado y se han separado, pero... Decían que hacían el último número, pero como el Salón del Cómic parece que ha ido bien, han hecho las paces, han vuelto a hacer amigos y han vendido bien, igual se animan y siguen. No, me alegro de haber colaborado con la Unión. Animaos a seguir, chavales. ¿Qué más? Bueno, luego los de TTZ, un fanzine que salió a raíz de una tertulia de TVOs en Zaragoza, que se hicieron todos amiguetes y tal, y ya han sacado otro numerito hace poco. A mí me lo trajeron ya con la dedicatoria hecha ya, con el Robin Hood. Paliarte. Bueno, ¿qué más? Bueno, por supuesto los de Estafermo, que también llevan ya un tiempo. Sobre ya... la Guardia Civil. Muy bien, un especial Guardia Civil. Me lo he leído esta mañana. Con colaboración especial de un montón de gente, por ejemplo Carlos Melgares. Que... O por cierto, el tuyo, que no habla de Guardia Civil. Sí, pero porque yo lo hago antes de que elijan el tema. Yo hago sobre Faloflexia, que bueno, también es una cosa muy de Guardia Civil. Vale, es un TVO donde todo el mundo habla de Guardia Civil, menos Xcar, que habla de lo que le da la gana. Yo hablo de Faloflexia. bien, además, es una historia basada en hechos reales, ¿eh? Conocí a un sí, tío sí, que me lo dijiste, Me lo contaste. Eso hay que contarlo, Más. Y luego, pues por supuesto, me dejaré un montón, pero por supuesto el TVO que recomendaba antes por ahí, la Iru y tal, el de Dani García Nieto, que aparte de ser un maravilloso artista, es un deportista de élite, porque sabéis que Dani García Nieto es subcampeón, subcampeón mundial de teto. Bueno, pues Dani es un artista que tiene un universo propio, porque lo que hace Dani yo creo que no lo hace nadie más en el mundo, o sea, las majaronadas que se le ocurren a él, y además encaja todo muy bien. El tío ha adaptado relatos clásicos de horror gótico, pero a su manera, y además contado de manera seria, pues algunos, por ejemplo, utilizan personajes de Hanna-Barbera. Sale, yo que sé, Don Gato, que parece una cosa muy rara, pero es que luego lo lees y encaja, y luego además tiene un dibujo prodigioso. Algunas historietas hechas directamente con un bolivic, que además el cabrón lo hace en cuadernillos sueltos, o sea, en páginas sueltas, y me lo va enseñando según lo va haciendo, y primero hace la página 17, luego la 2, luego la 14... Está completamente loco, pero es un genio absoluto. Me parece uno de los teorías del año. De todas formas, el resultado es fabuloso, o sea, no os lo perdáis. Joder, pues lo tengo en casa desde hace una semana. Hoy lo vas a leer de un tirón, porque además es un TVO rápido de leer y muy ameno. Bueno, también ha echado uno nuevo el Calitos, como siempre, el de La Guerra de las Galaxias. Ese lo tengo también. Rollo Ibáñez divertidísimo, como todo lo que hace él, y con un dibujo prodigioso. Hemos sacado el nuevo Mala Vida también, de Rockeros Muertos. Y bueno, y seguro. Ah, bueno, los de Termocero también han sacado uno que se llama Magus, de Miquel Odigas. Anda, ese no me lo pillé. Que es un TV así de aventuras con estilo muy pop. Está majete. Y estoy hecho y un cocinicas. Falta... Bueno, el mío, claro, pero sí, no lo va a recomendar yo. Antes del cocinicas, Car me recomendó uno que me dijo: a ver si te atreves a leerlo, porque para mí es poesía. Me lo he dejado. Y es Nosotros llegamos primero de Furillo, que habla de bares casposos, tetas grandísimas, odiseas espaciales, el Mossad, la CIA. Pero Furillo Brandi, no es aragonés, ¿no? Sí, es aragonés. Sí, igual, es de Zaragoza. ¿Es aragonés? No sé si nació aquí, pero yo aquí viendo toda la vida. Nacido en Zaragoza en 1976. Tengo aquí su biografía. Pues yo voy a decir que me lo leí ayer y me encantó ese tebeo. Qué tebeo más bueno. Mira, hostia, pues, qué risas. ¿Tú no conocías a este tío? Sí, hombre, claro. Ah, porque sí. Tiene dos volúmenes que se llaman Donde hay pelo hay alegría. Sí. Que son vomitivamente deliciosos. Sí. ¿Tú, Pati, qué querías decir? Que antes de que se nos ponga triste Jesús Palacián Campodarbe, decir que su recomendación es Luna cayendo y en luna, de Ángel Conte. Bien. Gracias, Jesús. Amigo de la Ahora, me ha mandado un mensaje Juanjo, el de Láser, para recomendemos el Cocinicas, que ha dicho que está oyéndonos, pero que le da vergüenza llamar por muy teléfono. Muy bien, qué tío más honrado. Bueno, un saludo, Juanjo. Hoy hay cuento, ¿no? Pum. Hoy hay cuento, venga, sí. Venga, pues ponemos la música del cuento. Bueno, pues vamos ya con el cuentecillo, que además hoy tenemos programa para rato aquí hablando de Aragón, ¿verdad? Y entonces he escogido uno de los relatos que con los que colaboré en la antología Buscando los orígenes de aquello, que se titula Superstición. Mientras caminaba hacia casa, pensaba en cómo iba a explicar a sus padres que Lucía había sido aplastada por el alero de un edificio. Se cruzó con un gato negro a tan solo dos calles. Para ahuyentar la mala suerte, que ya había tenido bastante de eso y aún no era ni mediodía, metió la mano en el bolsillo y tocó el trozo de madera de roble que siempre lleva con él. Un día normal habría dado un respingo, se habría escupido en las manos, habría besado el trébol de cuatro hojas que atesora en la cartera, habría cruzado los dedos y al final habría buscado el trozo de madera de roble. Pero no era un día normal. ¿Existe alguna forma fácil de dar las malas noticias?, se preguntaba. Había corrido tras Lucía al verla salir de la tienda de sombreros con la boina amarilla en la cabeza. Había corrido tras ella, la había alcanzado y se la había arrebatado. Su intención era lanzarla por la cantera tras el edificio del conservatorio, donde todos tiraban de todo. Pero Lucía se enfadó. Lo siguió y llegó a su altura justo cuando se derrumbaba el alero. Él se había parado y había mirado hacia arriba al escuchar el crujir que precedió al desplome, y ella había salvado de un salto el espacio que los separaba y lo había empujado. Quedó cubierta de escombros. Le había salvado la vida. Solo se veía una mancha oscura que cada vez se extendía más por el suelo. Él no podía moverse, no podía gritar. Con la boina amarilla en la mano, miraba los cascotes bajo los que había quedado sepultada su hermana pequeña. «¡Lucía!», llamó, pero solo le salía un susurro ininteligible. «¡Lucía!», gritó tras lo que le pareció un tiempo infinito, porque fue un tiempo infinito el que creyó que tardaba en volverle a circular la sangre. Arrojó con fuerza la boina todo lo lejos que pudo y se puso a quitar los trozos de hormigón, madera y ladrillos. Empezó a sudar, los cogía de dos en dos, de tres en tres, de lo que podía en lo que podía, sin hacer caso a las uñas rotas, y los dejaba a un lado. Una pareja de ancianos acertó a pasar en su paseo por el camino que bordeaba la cantera. Les gritó, les dijo lo que había pasado. La mujer corrió en busca de ayuda y el hombre corrió hacia él. A cuatro manos no tardó en asomar el cuerpo de Lucía. «No deberías haber tenido que ver esto», le dijo. Pasaron horas, o quizá fueron minutos, hasta que la policía lo dejó en paz. Iban a llevarlo a casa y de paso avisar a sus padres de lo que había pasado. «No, iré caminando. Les daré yo la noticia. Mejor así», farfulló. Aquel policía insistió. Se dio cuenta de que no lograría convencerlo, así que en un descuido de los agentes se escabulló. Echó a correr, pero enseguida tuvo que aflojar el ritmo. Agotado, caminaba todo lo deprisa que podía hacia casa mientras imaginaba lo que diría sus padres. Su padre seguro que se quedaría callado. Su madre lloraría, gritaría y le echaría la culpa a aquel cuadro que cayó al suelo hace unos meses. Era un retrato de Lucía, Y Lucía se burló. Se burló, dejó un sombrero sobre la cama y eso le hizo perder la cabeza. Siguió burlándose y derramaba la sal, derramaba el vino, ponía el pan boca abajo sobre la mesa, pasaba bajo las escaleras, no hizo la señal de la cruz cuando se le rompió el espejo de la entrada al limpiarlo y decidió comprarse la boina amarilla. Él intentó impedírselo, pero llegó demasiado tarde. Ahora no sabía cómo iba a darles la noticia, si es que conseguía llegar a casa, porque se había cruzado con aquel maldito gato negro y aún le quedaban dos calles. Bueno, X Caramba la Vida y pum, muchísimas gracias, Gitanjáfora hoy, recomendaciones, cuento, tebeos, libros, y al año que viene una gitanjaforita, ¿no? Tenemos prevista. Sí, la siguiente es una gitanjaforita, además muy especial, que me hace mucha ilusión, y que espero que os guste mucho, y vendrá acompañada de reto, así que, con el nuevo año... Por favor, os quiero a todos con las neuronas funcionando. Estupendo, y vamos a poner una canción que os va a poner las neuronas a punto, cortesía de X Karma la Vida, lo último de los Gandules, es un disco que se llama Tardes de Merienda. La que te han hecho a ti, ¿no? Y es una canción que me han dedicado a mí, que se llama Horticultura Urbanita. ¡Está cojonuda! Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas. ¿Cómo combato el maldito pulgón, la araña roja y la lombriz? Ya no como fast food y me encanta el calabacín. Deja que te diga cuatro cosas de mi huerto urbano. Tomate en verano y puerros en el mes de abril, campos de nabo y patatas. Nunca he pensado en usar pesticidas que contaminen mis lechugas. Si hay algo que detesto es todo lo artificial. Fabrico mi propio compost. Tú sigue comprando esos pepinos que van envasados, todos sulfatados, que encima no saben a nada, campos de nabo y patatas. Y ahora te digo para terminar todo lo que hay que comprar: un carretillo, una pala y un azadón, y nada de fumigación. Si el rollo rural de repente te parece cool, no seas gandul, alquila un huerto y a sembrar campos de nabo y patatas. Campos de nabo y patatas, campos de nabo y patatas. En los días de supremo peligro para la patria, él supo salvarla con su presencia heroica y con su talento de estratega en los campos de batalla, y abrir las puertas de España a una nueva era de honor nacional y de grandeza. Dirigido a todas aquellas personas normales, sensatas, que piensan cosas normales, cosas razonables y sensatas. Deberían escuchar a aquellos que llevamos más tiempo pensando y enfrentándonos a ese problema, que llevamos, además, que lo vivimos cada día, que sabemos exactamente cada arista del problema. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Múltiples, diversas como somos, nos trenzamos cerrando más o menos los enlaces, girando aquí o allá según un ritmo que nos reúne y nos acerca, nos enredamos. Hacemos radio, estamos en el aire. Y para el nuevo año nadie está solo. Seguimos enredadas, seguimos enredando. A lo que vamos, estimada audiencia, hoy queríamos seguirnos de ronda por Aragón, como luego vamos a charlar con Manuel de la Ronda de Voltaña, la parte musical, la parte más del Sobrarbe la van a poner ellos, pero antes queríamos charlar pues con algunas personas acerca de este pequeño país, ¿no?, de Aragón. Y tenemos aquí en los estudios centrales a Charo, a Iván y a César. Buena noche, compas. Buenas noches. Y tenemos al otro lado del teléfono a Gonzalo. Buenas noches, Gonzalo. Hola, buenas noches. A ti, Gonzalo, te tenemos en Sabiñánigo, ¿no?, en Sabiñánigo. Sí, aquí, al canto del gallego. Muy bien, estupendo. Pues ya veis, hoy queremos hablar de Aragón. Soy hormigón, y donde hay agua una presa. Aragón, polvo, niebla, viento y sol. Y donde hay agua, una huerta. Al norte, los Pirineos. Al sur, la Sierra Callada. Pasa el Ebro por el centro con su soledad a la espalda. Un 1.300.000 habitantes, más o menos, 47.719 kilómetros cuadrados, o sea, poca densidad, 28 habitantes por kilómetro cuadrado, 33 comarcas, 3 lenguas, castellano, aragonés y catalán, un gobierno alterno, PP-PSOE, con el PAR siempre como bisagra, según les viene, y territorio precioso de ríos, sierras, montes, parques nacionales o estepas. A todos días se pasea, y con él van en compañía el Heraldo y la Ibercaja. Desde tiempos a esta parte vamos camino de nada. Vamos a ver cómo el Ebro con su soledad se marcha, y con él van en compañía las gentes de estas vaguadas, de estos valles, de estas sierras, de estas huertas arruinadas. Las manitas en el pecho. Y donde hay agua una presa. Dicen que hay tierras al este donde se trabaja y pagan. Hacia el oeste el Moncayo como un dios que ya no ampara. Esta tierra es Aramón. Hasta aquí la broma no musical, que soy yo mismo cantando la que era la versión de La Enredadera. Y ahora sí, un collage que he preparado para introducir al debate, a la tertulia de hoy del programa. No soy historiadora, pero que yo sepa, a partir del siglo XV, España existía. España existía y había sido de la unión de los reinos de Castilla y de Aragón. Por tanto, permítame que yo me quede en ese momento de la historia. Zaragoza es y quiere serlo capital, locomotora y vanguardia de un Aragón cada vez más desarrollado y socialmente integrado. Porque Zaragoza es donde viven la mitad de los aragoneses. De Aragón haremos lo que esté en nuestras manos. Desde las instituciones donde estamos, para colaborar, para que España de una vez por todas las maneras. Hay que pelear contra el paro y lo va a hacer el próximo presidente del gobierno de España, pero lo vamos a hacer también en Aragón, como lo hemos empezado ya, desde que firmamos el acuerdo de la humanidad. Gracias, mi presentación. Coño, a ver si no pueden hablar aquí. A la mierda, joder. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, y es verdad, joder. ¡A la mierda! Venga, pues vamos que nos vamos. César Corella, Charo Jiménez, Iván Andrés y Gonzalo González. Sois los tertulianos de hoy, las tertulianas. Tenemos media hora ante nosotras para charlar un poquito de Aragón. Así que, micrófonos abiertos y todo vuestra la tertulia. Bueno, yo lo primero agradecer que hagáis una tertulia sobre Aragón, ¿no? Porque, bueno, aparte de que ayer fue 20 de diciembre, una fecha muy señalada para los aragoneses y una fecha que hay que reivindicar, yo creo, todos los años, es importante porque no se habla mucho de Aragón y eso que somos una entidad social, cultural, política, yo creo de primera magnitud y en general los aragoneses no lo creemos más bien poco, ¿no? O somos poco pro-aragoneses, ¿no? Y en ese sentido yo, para mí es importante hablar de Aragón y más en un año preelectoral. Y bueno, pues no sé de qué temas queríais tratar, porque Aragón es muy amplio, diverso y con muchas aristas, ¿no? Eso es lo que tenéis que haber hablado antes. Bueno, yo me acabo de pensar un tema. Venga. Te cojo y te interrumpo. A ver, yo lo que iba a decir, bueno, cuando estaba hablando Ibai se me ha ido ocurriendo, para hablar de, bueno, no lo has puesto aquí en el guión que nos has pasado, pero Aragón es una, ahora mismo, en ese momento, de unos años acá, es, bueno, pues una región, comunidad autónoma o nación, ya vamos a poner al gusto, de la que es mucho más fácil escapar que pasearse por ella. Porque para escaparte a toda marcha, tú te coges un AVE o una autovía, una autopista, y te vas felizmente hacia el centro de Madrid y felizmente hacia, también hacia el este, hacia Barcelona. No tienes tren a Euskal Herria, por algo será, que no está todavía el tren rápido por allá. Pero es más fácil marcharse que darse un paseo a Huesca, a las Cinco Villas, para Calatayud, para Tarazona. Es decir, nos, no sé si es porque nos ven como unos consumidores de fuera de aquí y no de lo de dentro. Entonces, eso es una realidad. Otra cosa es que la gente que a lo mejor nos juntamos en las tertulias, yo creo que somos esa especie de un tercio de la gente de Aragón, esperemos que seamos más, que sí que te buscas la forma de vivir Aragón, pero es más fácil marcharse que quedarse. César. Sí, bueno, digamos que el nacionalismo español se ha dedicado a vertebrar el Estado y ha dejado abandonados a los países a su suerte, no invirtiendo y no vertebrando los territorios como Aragón, además con una población muy especialmente distribuida, donde se concentra en el Valle del Ebro y especialmente en Zaragoza, el mayor número de la población, dejando comarcas y valles de norte y sur del país pues a su suerte y prácticamente arruinándolos en lo económico y en lo agrario y convirtiéndolos en lugares de vacaciones y de jubilación para abuelos y abuelas. Gonzalo, ¿tú qué opinas, para empezar? Sí, yo creo que es que no terminamos de ser conscientes de que vivimos en un territorio que es un desierto de población, o sea, que realmente tenemos muy poca población y la tenemos súper dispersa, ¿no? El 95% de los municipios que tiene Aragón, que son muchos, pero tienen menos de 5.000 habitantes, ¿no? Uh-huh. Y el 85% tienen menos de 1.000 habitantes, o sea, que es que tenemos un territorio súper disperso y sí que es verdad que es un territorio de paso, es un poco el reflejo que hacen los turistas de que paran en Zaragoza para ir al baño, para comerse un bocata y darse una vuelta por la Plaza del Pilar y luego ir a Madrid o Barcelona, pero paran unas horas, ¿no? Pues es un poco lo que pasa a nivel global, que Aragón realmente históricamente ha hecho de forma geopolítica, el territorio ha hecho el papel desde Madrid de cuña entre dos territorios que tenían aspiraciones independentistas, que eran Cataluña y el País Vasco. Y entonces desde Madrid Aragón se le dio el papel de hacer una cuña entre esos dos territorios y por eso se fomentó la hispanidad, hay tantas instalaciones militares en Aragón, el papel del ejército ha sido tan importante y bueno, eso a día de hoy todavía es una losa que pesa y ese es un poco el papel que se le ha dado a este territorio desde Madrid, es un territorio de paso, un territorio que hace esa cuña geoestratégica y poquito más. Iván. Sí, yo creo que hay otro tema que Gonzalo no comenta, pero es importante, ¿no? Es el hecho de la grandísima importancia a todos los niveles que tiene Zaragoza, ¿no? Zaragoza es prácticamente por lo único que se conoce a Aragón fuera de Aragón, aparte del Pirineo y las estaciones de esquí. Zaragoza es lo único que sobresale un poco y que tiene cierta entidad. El hecho de que estemos todos aquí concentrados y que prácticamente esté abandonado el resto del territorio, pues genera una serie de distorsiones que yo creo que van también un poco en perjuicio de Aragón como ente, como entidad política, ¿no? Bueno, pues la situación de Zaragoza, por ejemplo, con el del resto de pueblos o localidades es completamente diferente en todos los niveles, cultural, social, político. En fin, Zaragoza es una urbe y luego pues tenemos una serie de pequeñísimos pueblos que yo creo que es prácticamente imposible prestar servicios a la gente para que se asienten en esos sitios, ¿no? Y bueno, pues eso es un problema bastante importante. Sí, pero para ser un territorio poco poblado y un territorio desvertebrado, de lo que, si por ejemplo de cada tres aragoneses, dos van a vivir en Zaragoza, de cada tres aragoneses en edad de trabajar, ¿no? Dos van a ser funcionarios. Es decir, que para ser tan poca gente tenemos entidades locales, tenemos comarcas, tenemos diputaciones provinciales y digamos la gran DGA y todavía tenemos la delegación de gobierno y alguna serie de equipamientos estatales aquí. Creo que tenemos demasiadas capas de organización que sabemos todos para lo que se la función que tenían, que no era cumplir funciones precisamente, sino cumplir otros objetivos de amansar a las personas. Y entonces tenemos encima que tenemos poca gente, y yo creo que tenemos muy sujeta precisamente por esa especie de relación contractual con una u otra función pública, ¿no? Yo creo que eso tampoco beneficia, porque si tú te vas a, pues todo el mundo sale de aquí y vas viendo que en otros sitios hay, no es que sean más, tengan más iniciativa, sean más emprendedores, pero claro, no hay esa posibilidad como diciendo, bueno, pues hija mía, estudie ese funcionario. Y entonces yo creo que eso también marca bastante el cómo luego se organiza por aquí, se organiza el país. Sí, bueno, es obvio que vivimos en un país que está desestructurado territorial y económicamente, y que si queremos un futuro digno en esta tierra, pues tendremos que abordar ese proceso de frente. En todo caso, el mayor problema por el que atraviesa hoy Aragón es el paro, que deja excluidas a miles de familias y a cientos de niños, y está expulsando de esta tierra a gran número de jóvenes que deberían retornar aquí para construir entre todos y entre todas este país, ¿no? Y esto solo se consigue de una manera. Primero hay que paliar la tremenda emergencia social que todos esos parados y muchos otros sectores y esas capas populares de la sociedad están padeciendo, y tenemos que movilizar todos los recursos disponibles que queden para la reindustrialización y para la inversión en el campo y promoción del cooperativismo. Gonzalo. Sí, yo creo que partiendo de esa situación que tenemos de organización territorial, es muy importante porque hay que tener un discurso propio, político. Es decir, no se puede aplicar aquí políticas en otros territorios, porque aquí hacen que las condiciones sean totalmente distintas. Es decir, tener esta población tan envejecida y tan dispersa en el territorio exige tener unos servicios sociales determinados. No puedes aplicar los mismos que en un área metropolitana de Madrid o Barcelona, porque aquí las ciudades más grandes, no tenemos ciudades intermedias, que prácticamente de tamaño intermedio. Es todo un entorno territorial rural. Entonces, también las comunicaciones tienen que ser diferentes, el modelo político también tiene que ser diferente. Por lo tanto, yo he hecho muy en falta el que haya un discurso político propio en Aragón. Primero por una cuestión ideológica, pero aparte por una cuestión de gestión administrativa. No puedes aplicar unas políticas que son para otros territorios, y es lo que viene pasando aquí, ¿no? Y eso es un problema importante. Y también sociológicamente, el hecho de que el territorio sea así, pues provoca que el cambio social sea muy, muy complicado, porque en estos momentos pues tenemos una población muy envejecida. Luego también hay un problema histórico, y es que existen unas élites de poder muy concretas que a lo largo de la democracia no han cambiado, y el poder sigue concentrado pues en las mismas manos prácticamente, ¿no? Tenemos un Ibercaja ahí cada vez más potente, con más poder, porque antes había otras cajas que podían hacerle cierta competencia, aunque todos defendiesen los mismos intereses, pero ahora se ha concentrado todo ese poder en las mismas manos. Tenemos un sistema de medios de comunicación en Aragón hiperconcentrado también, que al final acaba siendo también Ibercaja. Es decir, que la estructura de poder es muy concreta y es muy subordinada a intereses externos, porque también el sistema de partidos que tenemos en Aragón es un sistema político muy pues dependiente de las sedes de Madrid, ¿no? De las sedes centrales de Madrid. Por lo tanto, no existe un discurso político propio en Aragón que permita hacer políticas diferenciadas adaptadas a la realidad de este territorio. Sí, hablaba Gonzalo de este ausencia de modelo propio, pero es curioso, ¿no? Porque Aragón es una de las comunidades autónomas que, si vemos la composición política, por ejemplo, del Parlamento autonómico, es curioso porque somos de los pocos que tenemos una pluralidad, en fin, no sé si grande o pequeña, bueno, más grande que otras comunidades autónomas del centro, por ejemplo, ¿no? Que estamos más parecidos a catalanes y vascos que, por ejemplo, a castellano-manchegos o castellano-leoneses. Aquí tenemos 5 fuerzas políticas con representación, las dos, digamos, más grandes a nivel nacional, PP-PSOE, pero luego también tenemos 2 con carácter aragonesista, o por lo menos así se venden, tanto de la izquierda como de la derecha, o del centro-derecha, que dicen ahora, y luego otra de izquierda como Izquierda Unida, ¿no? Entonces, bueno, que es curioso que sí que tenemos ciertas características peculiares en Aragón. A mí lo que sí que me gustaría remarcar es un poco algo que para mí es preocupante y que deberíamos intentar afrontar cuanto antes para acabar cuanto antes con eso, es que yo creo que todavía existen demasiadas relaciones caciquiles o clientelares en especialmente en el medio rural, ¿no? Al final un alcalde de pueblo pues termina siendo un poco el señor de la zona, ¿no? Y hay muchos dejes que tienen que ver poco con la democracia. Después de más de 30 años de democracia, pues a estas alturas eso habría que intentar acabar con eso, ¿no? Y bueno, pues espero que estas próximas elecciones sirva un poco para eso, ¿no? Sí, es cierto que tenemos un sistema político propio, un sistema de partidos, de representación de partidos en Cortes de Aragón propio, y que tenemos también un sistema de organización territorial propio con las comarcas, pero siguen existiendo esos intereses de los que hablaba Gonzalo, de esas élites económicas franquistas que hoy continúan ostentando el poder económico y dirigiendo a los poderes políticos, que continúan manejando esas comarcas a su antojo y especialmente esas diputaciones. En el fondo no tenemos capacidad económica y política, quizá por aspectos culturales, pero también por otros de imposición de la línea de continuidad que le ha dado el franquismo a esta democracia y a este sistema de autonomías en el Estado español. Y claro, no disponer de esa soberanía y esa capacidad política y económica hace que seamos tremendamente dependientes también en lo cultural, ¿no? Charo. Sí, bueno, yo quería comentar, cuando decía Iván de nuestro Parlamento que es un poco distinto porque hay más colores, y yo lo que creo que es que aquí, bueno, como en todas partes siempre están gobernando las mayorías, ¿no? Las minorías nunca gobiernan. O por lo menos hasta ahora no lo han hecho. Y hay minorías que están representadas, ¿vale? Porque pues, si consideramos al PAR o a la Junta, hay que tener minorías, ¿no? O sea, no. Pero luego hay minorías fuera, que es lo interesante y lo positivo en Aragón, que hay minorías en el sentido, minorías políticas, pero también minorías culturales, gente que, bueno, pues que te hace un proyecto cultural en un pueblo como Chodes, allí en el entorno de Valdejalón, o minorías que se dedican, como bastantes de vosotros, ¿no?, a apostar por una agricultura ecológica y por darle salida, ¿no? O sea, además de una manera divertida, positiva y lúdica. Es decir, hay minorías sociales, culturales, económicas que lo están haciendo, yo creo que para los que nos fijamos en ello, lo están haciendo muy bien. Y esas minorías deberían a lo mejor una vez gobernar para la mayoría, pero no sé si lo lograrán, pero esas minorías son las que hacen que Aragón, pues a lo mejor sea ese diferente, ¿no? Pero creo que entre esas minorías y esas mayorías, es lo que decía yo de un tercio y dos tercios, es que no hay comunicación, o sea, porque lo ves en el barrio, esta mañana hemos tenido lo de la República de Torrero, nos ha pasado muy bien y tal, pero hay gente que pasa por ahí y flipa, ¿no? Y flipa y ni se acerca ni se para a escuchar, ¿no? Porque no es, jolín, curiosidad, párate. Entonces tenemos una minoría muy interesante en Aragón, y de todos aspectos, ¿no? Yo creo que es muy... Pero porque, claro, te tienes que formar e informar de una manera quizá más con, no sé, con más dedicación que en otras partes. Gonzalo. Sí, la realidad, bajo mi punto de vista, es que la pluralidad que hay en el Parlamento de Aragón es más formal que real, ¿no? En estos momentos yo creo que lo que es el aragonesismo político no tiene un discurso propio, sino que acaba reiterando pues mitos y discursos de hace 20 años, ¿no? El canfrán, historias que es verdad que están ahí pendientes, pero el aragonesismo no se puede levantar sobre relatos de hace 30 años, porque es que estamos viviendo una realidad totalmente distinta. Entonces yo creo que al aragonesismo le ha faltado innovar discursos nuevos con los que la población se sienta representada y que sobre todo la gente se sienta involucrada, ¿no? Y también el PAR en su momento, yo creo que los primeros años de la democracia, el PAR aspiró a ser la derecha aragonesa, o sea que podía haber realmente llegado a sustituir al PP. Y los primeros años, pues en el 87 era la segunda fuerza, cuando gobernó el presidente fue Hipólito Gómez Larroces, y luego con Eiroa siguió siendo la segunda fuerza, y ya con la moción de censura de con Pepe Marco y demás, ya hubo un vuelco y ya el PAR ya nunca volvió a levantar cabeza y se limitó simplemente a ser bisagra y ya no ha llegado a realizar ese papel de ser la derecha, de una derecha aragonesista, que bueno, defiende unos intereses de derecha, pero al menos tiene un discurso de territorio. Y yo creo que Chunta en estos momentos pues es totalmente pues una caricatura de lo que llegó a ser y de lo que podía haber llegado a ser, ¿no? Y sobre todo en unos momentos ahora en los que si hubiese jugado la carta de realmente hacer alianzas con los movimientos sociales, como en su día estaba mucho más presente, e incluso pues con otros partidos de la izquierda, con otros movimientos de la izquierda, se podía haber articulado en Aragón un frente de izquierdas con, con personalidad propia y con discurso aragonesista. Pero la verdad es que en estos momentos esa partida está perdida, y preocupantemente, aunque sí que hay motivos para la esperanza, en el sentido de que pueda haber en las próximas elecciones un vuelco en la línea ideológica de hacia la izquierda, pero en la línea del aragonesismo, pues todas las encuestas lo que indican es que el aragonesismo va a quedar reducido a la mínima expresión en las próximas elecciones. Si os parece, voy a poner una cancioncica. Gonzalo, has abierto un montón de temas. Hay que decir que cuando has criticado abiertamente a la Chunta, que ha habido tres cabezas de otros tertulianos que han dicho como que compartían análisis, ¿no? Me imagino que cada uno lo expresaría de una manera, pero bueno, no voy a seguir en este tema. Así que quería decir que en Aragón pasan cosas, como que en Carenas, que es un pueblo de Zaragoza de 150 habitantes, por decir algo, nace alguien como Manolo Cabezabolo, que 30 años después sigue celebrando discos. Y bueno, y cómo estamos poniendo canciones editadas en 2014 en Aragón, cómo no poner Si todavía te quedan dientes, es que no estuviste ahí, el último disco de Manolo Cabezabolo con su banda, con Los que se van del bolo, que además lo editó con crowdfunding, ¿no?, con micro mecenazgo, 12 temas nuevos y un clásico regrabado para la ocasión. Y vamos a escuchar un temazo, el Narcoco Rido. No saben cómo pasó la mañana de Santana allá por la presa de la Tranquera, pues nadie nos lo contó, entonces vamos a decirlo. Salieron desde Jaraba a las 3 de la mañana en un X colorado con un pedo que te cagas y pararon en Carena. Eran fiestas de Santana. Por la mañana temprano, cuando los bares cerraban, se subieron al pantano a darse una remojada. Llevaban drogas y privas pa' terminar la empalmada. Unos fueron a bañarse, otros a meterse rayas, otros hacían petardos bien cargados de marihuana. Cuando aparecen de pronto los picoletos de Alhama, con los ojos encendidos y la pistola en la mano, se abalanzó la patrulla para incautar lo encontrado. Les pillaron varias bolsas de estupefacientes varios. Esta vez los han pillado a casi toda cuadrilla, con las manos en la masa. Qué ganas que les tenían y no durmieron en casa. Todos pa' comisaría. La euforia de la patrulla por todo lo que incautaron hizo que no se enteraran de que habían aparcado dos coches más de la peña, que habían sido avisados. De dentro del maletero sacaron las recortadas que usaron a quemarropa con el sargento y los guardias, y con una piedra al cuello fueron por la presa al agua. Y este es el final que tuvo la mañana de Santana, con los ojos como búhos, las bocas desencajadas y el inesperado encuentro con los picolos de Alhama. Un, dos, tres, sí. Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. Thank you. Venga, pues continuamos esta tertulia sobre Aragón. Seguimos hablando aquí con César, con Charo, con Iván y con Gonzalo. Ya han salido un montón de características, ¿no?, de este pequeño país: la despoblación, el Zaragón, ese nacionalismo español, ¿no?, que de alguna manera marca nuestra historia, ese lugar de paso o para marchar, el desempleo, la población envejecida, un territorio marcadamente rural, la oligarquía, el caciquismo, un sistema político propio pero agotado, ¿no?, por el continuismo franquista, el control mediático, la incomunicación incluso entre la gente, entre las vecinas y los vecinos aragoneses. ¡Madre mía! ¡Qué percal! ¿Un poquito de esperanza o qué, tertulianas? ¿Qué nos contáis? Bueno, como esperanza yo, por rebatir un poco a Gonzalo, porque si no va a parecer esto monotema, yo creo que, por ejemplo, una de las cuestiones esperanzadoras para el próximo año es que por fin vamos a, o eso espero, quitarnos la remora de este Partido Aragonés Regionalista PAR, que yo creo que ha sido una de las principales obstáculos para el progreso en esta tierra, y es un partido que está a un interés particular y no, sin aportar nada salvo estar en el gobierno, ¿no? Yo creo que eso es una esperanza para todos, de que se acabe ese tipo de partido político, ¿no? Sí, bueno, y lo que también es positivo, cuando hablaba yo de minorías, también son minorías, las minorías activistas, la gente que, bueno, pues que siempre ha estado allí y que estos años ha elegido estar allí en el tema de educación, en el tema de el tema social, en el tema, bueno, diferentes temas, en el tema ecologista, siempre con nuestros pantanos, arriba y abajo, con nuestros ríos, con nuestro lindano. Pero esta gente que está en los temas sociales, derechos civiles, pues como que en estos años, al verlo al descalabro estatal este del PP, los recortes y las mordazas, yo les veo, o sea, lo que se oye, ¿no?, que se van, todo el mundo está implicando en alguna de las alternativas políticas que están surgiendo. Entonces, ganen los Ganemos, ganen los Podemos, ganen los que se han querido ir por Libre, Chunta, los que quieran, esas opciones que no han podido nunca estar a lo mejor arriba, ganen los que sean, llevan encima, van a llevar esta gente encima, ¿no?, dentro, ¿no?, o sea, como parte, la gente que ha querido dar el paso, porque ahora sí se da el paso. Entonces yo creo que los temas, las minorías estas de activismo y tal, no dabas el paso, o sea, estabas allí como de tribunal, ¿no?, de cuentas, a ver qué hacen. Pero yo creo que ahora se han integrado, o por lo menos han dado el paso, es que se han integrado, se han creado unas formas de hacer política a la que los partidos, pequeños o grandes, se han incorporado. Sí, bueno, yo creo que bien es cierto que las características y especificidades de la población aragonesa, envejecida, distribuida, etcétera, dificultan el avance de nuestras posiciones, las posiciones progresistas y de izquierda en esta lucha de clases, pero sin embargo también es cierto que se abren posibilidades para ese cambio, dado que, como bien decía Charo, pues el movimiento, los movimientos populares cada vez cuentan con más apoyo, se están reforzando con muchas gentes y si bien estamos lejos de ser hegemónicos, se abre la puerta que en la combinación de esta lucha en la calle con la vía institucional se pueda construir unas nuevas mayorías. Yo pienso que es el momento, que es una oportunidad histórica que no debemos dejar pasar y que además la gente de esta tierra no comprenderá que organizaciones o que ciertos movimientos no puedan estar en ella, y además yo creo que tampoco se lo perdonará. Gonzalo. Sí, yo la verdad que en eso también coincido con todos vosotros, que en este momento es un momento ilusionante, que en mayo pueden cambiar las cosas, que con la entrada de Podemos, de Ganemos, de otros movimientos de izquierda que participen, de Puyalón, de otros partidos, puede en este momento producirse un cambio importantísimo. Es cierto que una mayoría absoluta es muy difícil, pero que se pueden dar mayorías que den un vuelco total. Y en estos momentos hay, y que lo deben en cuestiones estructurales, no en cuestiones de decir, bueno, voy a gestionar una pequeña parcelica del gobierno. No, en cuestiones radicales, ¿no? En estos momentos en Aragón estamos pagando la segunda partida más importante del presupuesto después de sanidad, es el pago de la deuda. Estamos pagando un 20% del presupuesto de la comunidad autónoma, se va a pagar a los bancos, ¿no?, por encima de educación, por ejemplo. Pues en cuestiones de estas hay que dar un volantazo importante, y yo creo que hay condiciones vamos, las encuestas lo están diciendo de que hay posibilidades reales, pero claro, también van a venir unos meses duros de meterle miedo a la gente y demás, pero que realmente hay posibilidades de hacer el cambio, vamos, yo eso estoy convencidísimo. Venga, pues si os parece, una última ronda de intervenciones para rematar la tertulia. Ya siento, como siempre, que cuando entramos en calor es la hora de cortar, pero vamos a charlar con la ronda de Voltaña. Entonces ahí, máximo respeto. Si os parece, una última intervención por cada una de vosotras y despedimos. César. Sí, al hilo de lo que decía Gonzalo, la izquierda social y política se está organizando y lo que es cierto es que hemos cambiado de estar en unas posiciones de resistencia a asumir como propia esa ofensiva y empezar a organizarnos para dar la batalla de las ideas y ser conscientes de que tenemos en nuestra mano esa oportunidad de alcanzar las instituciones y gestionarlas. Acompasando esto pues a la tradicional lucha de las izquierdas en las calles y en otros lugares. Pues yo lo que quiero es un poco animar a que en estos 5 o 6 meses como mucho que nos va a quedar el sufrimiento hasta mayo de aguantar las formas de gobernar del PP PAR en Aragón y hasta un poco más después con los otros, pero que aguantemos un poco porque todos estos proyectos todavía de separación de territorio, o sea, el volver al proyecto de Mularroya que va a volver a salir, a los temas de fracking que nos van a imponer y a todas estas historias que nos están montando, que podremos luego echarlas fuera. Entonces, a ver si aguantamos todos cuando haya movidas que hacer presión social en la calle, que estemos, porque, como ya hablamos aquí una vez en la tertulia, los contenidos medioambientales, los contenidos de protección ambiental, no salen mucho cuando estamos hablando de crisis, porque claro, ahí está antes lo urgente que no lo tan urgente. Pero para eso está la enredadera, ¿no? Para siempre hablar de crisis social, sí, pero ambiental. O sea, que siempre hablamos, ¿no?, que sin naturaleza no habrá lugar válido donde disfrutar de la revolución, ¿no?, por muy bien que la hagamos desde las luchas populares o las instituciones. Bueno, yo por cerrar en plan más positivo, ¿no? Pues saber que tenemos una ocasión, yo creo, de oro en mayo para poder cambiar las cosas. Lo único, pues, que es necesario, pues, más generosidad por parte de todo el mundo, más empatía, más que los árboles no nos impidan ver el bosque y saber cuál es el objetivo. Y vamos a ser un poco pragmáticos. Vamos a, por una vez, me gustaría que copiásemos a nuestros vecinos catalanes, que para eso lo tienen muy claro siempre, que van con las ideas muy claras. Vamos a intentar centrarnos en el fin y no tanto en los medios, y vamos a intentar estar todos juntos, porque estando todos juntos se conseguirá cambiar las cosas. Si, como siempre en esta tierra, nos tiramos los trastos a la cabeza, pues al final nos quedaremos compuestos y sin novia, ¿no? Gonzalo, tú rematar esta tertulia desde San Miguel. Sí, pues, nada, yo creo que nos merecemos, como aragoneses y aragoneses, autocreernos un poco más, quitarnos los fantasmas, quitarnos los complejos, pensar en Aragón, luego que cada uno sea lo que quiera, internacionalista, nacionalista, lo que sea, pero pensar desde aquí con una mentalidad propia y luego ejercerlo cada uno como quiera, pero sobre todo el autocrearnos y el valorarnos como herederos de una tradición, como unas posibilidades de futuro que tenemos, y en ese sentido, pues eso, quitarnos complejos bastante tontos que venimos arrastrando desde hace tiempo y yo creo que nos impiden proyectarnos con todas las posibilidades que tenemos. Bueno, con estas palabras nos quedamos. Hoy habéis visto que tanto César como Charo como Iván y Gonzalo han tenido bastante sintonía y diréis, estos de la enredadera solo invitan a gente de una cuerda. No, estas tertulias son abiertas. Y si tú que nos escuchas querías haber aportado otra cosa, escríbenos, llámanos y ven a una tertulia, que son tertulias abiertas, que aquí mandamos un email a las 20 o 25 personas que van viniendo, pero que podíamos mandarlo a 40 más. O sea que son tertulias abiertas. Muchas gracias a Gonzalo González, desde mi amigo César Corella, muchas gracias, Saro Jiménez e Iván Andrés, por estar hoy en la tertulia sobre Aragón. Muchas gracias. Venga, un abrazo a todos. Un abrazo, salud. Y seguimos con discos aragoneses de 2014. Un discazo es el nuevo de Bigot, Pavement Tree, un sonido brillante y preciosista forjado junto a las sabias manos de Jeremy Jay, que se ha encargado de la producción, y vamos a escuchar un temazo que se llama Echo Valium. A ver dónde lo tengo. Aquí. Echo Valium working on me. Makes me feel shy. I can do what I want if you wanna do. I'm Madison copper free. Daisies and chocolate snack. Part of the TV line. you're looking at oh, oh how my bill is caking to the Olympus part head. A part of me is yours hanging around scratching the worst record in the world. Falling into my arms, I still baby. Easy comes out of control, restless, restless baby. Falling into my arms, I still baby. Easy comes out of control, restless. Restless baby. Y como os anunciábamos, hoy nos vamos de ronda por Aragón, nos vamos de ronda con la ronda de Voltaire. Tenemos el superplacer de tener al otro lado del teléfono a Manuel Domínguez de la Ronda de Voltaña, con quien vamos a escuchar algunas de las nuevas canciones de su nuevo disco, La huella que el tiempo deja. Buena noche, Manuel. Hola, buena noche. Bueno, la verdad que, Manuel, amigo rondador, es un enorme placer charlar contigo en esta fría y húmeda noche de radio libre aquí en Zaragoza. Y la verdad que nos encanta tenerte al otro lado del teléfono. Y lo primero de todo, que no se me olvide, darte las felicidades por esta quinta criatura de la Ronda pues de Voltaña. Muchísimas gracias, es un placer estar con vosotros. Llevo aproximadamente 10 vueltas del disco y no me canso, ¿eh? Y vamos, no, me hice pues con él hace una semana. Pues, en fin, nosotros lo hemos hecho con mucha ilusión, eso yo creo que se nota también. Cuéntame, la huella que el tiempo deja, ¿cómo ha sido el parto? Pues el parto ha sido un parto en dos partes. ya aprendimos en la anterior que a lo mejor para grabar un disco cogerlo en una sola tacada es mucho, y entonces pues lo hemos partido. Hemos tenido dos partes que han estado separadas por el verano. Durante el verano nos dedicamos a tocar, a actuar, a rondar, y en primavera y otoño pues grabamos estas 15 canciones que constituyen el disco. Son canciones de la Ronda de Voltaña donde encontramos naturaleza, sentimientos, montes, tradición, país. ¿Estáis contentos, Manuel, con cómo se ha quedado el disco? La verdad es que estamos muy contentos. Uno siempre está contento cuando ha hecho las cosas con ilusión y bueno, y ve que salen, ¿no? Pero lo cierto es que estamos ya en un momento, son 22 los que llevamos, estamos ya en un momento en el que no era una prioridad para nosotros el hacer un disco nuevo. De hecho, hemos tardado 7 años en hacerlo, pero las canciones han ido surgiendo y cada una de ellas, desde las que hemos compuesto hasta aquellas que hemos recuperado de nuestro repertorio, digamos, tradicional, el que hacíamos en la calle, de las que hay varias, o incluso las dos versiones que hemos decidido incluir, son todas canciones, pues, como esos hijos que se dicen muy queridos, pues eso, muy queridas. Vamos a entrar un poco a desgranar el disco. Lo primero que nos choca, ¿no? Nosotras somos fans, ¿eh? O sea, esta es una entrevista de fans, ¿vale? No es una entrevista así objetiva, de periodista musical, esta es una entrevista de fans. Lo primero, ni una sola canción instrumental. Había mucho que decir, ¿o qué, Manuel? Sí, mira, esto es una de las cosas que, digamos, que se nos planteó a lo largo del disco, pero es consecuencia de lo que te comentaba. No hemos pensado en hacer un disco. Hemos recuperado o recogido en un disco las canciones en las que hemos trabajado durante estos años y que son las que han ido llegando. Esto no quiere decir que hayamos dejado de hacer canciones instrumentales, ni mucho menos. Era solo que en este momento, por determinadas circunstancias, digamos que no teníamos compuestas canciones que nos pareciera que estaban para poner en el disco, quizás en el futuro lleguen, ¿no? Sino que las que fueron saliendo fueron todas canciones con letra y a raíz de determinadas circunstancias. El encargo por Televisión de Aragón de la canción de La Dama del Lago para el documental sobre la historia del embalse de Mediano. Después, el hecho de la muerte de José Antonio Labordeta, que nos inspiró a hacerle esa canción en su honor, que es Dicen. Después, pues no sé, una nevada que dio pie a que, bueno, que te inspires y hagas una canción sobre diciembre, sobre cómo los niños reciben esa primera nevada. En fin, todos impulsos puntuales que van haciendo, y generalmente a lo largo de los 7 otoños de estos pasados 7 años, van haciendo que se vayan componiendo canciones, ninguna de ellas instrumentales, pues ya llegarán. No supone un cambio en nuestros planteamientos. Y en tu caso, Manuel, que eres uno de los autores, ¿no?, de muchas de las letras y las composiciones de este disco, ¿qué sueles cogerte? ¿Una libreta y un papel y te vas por ahí a pasear y te viene la inspiración? ¿O dices...? Pues mira, pues creo que lo he contestado un poquito, ¿no? Yo creo que ha sido en función de impulsos, de impulsos de cosas que uno recibe, ¿no? No sé, por ejemplo, también en el caso de esa canción que se llama La Vela Rota, que aunque no lo cite, es una canción que está hablando del inicio del regreso a Hanovas, después de la manera triste, cuando esta deja de ser ya tan triste, porque la gente ya va volviendo. Es decir, son todas aquellas circunstancias que se producen en el día a día y que te hacen pues reaccionar frente a ello. La belleza de estos otoños, quizás en este disco hay una vuelta muy clara al Pirineo, pero con una especial atención al paisaje, a la belleza del paisaje, de las montañas, de la naturaleza, de la ecología. De hecho, le dedicamos una canción, la primera con la que se abre el disco, a un arbusto, al abrizón, porque creemos que su papel, su función en estas montañas es muy importante, y de otro lado podría ser también una imagen, una representación de las personas, del pueblo pirenaico también. Estamos hablando con Manuel Domínguez, una de las almas importantes de la Ronda de Voltaña, pero no la única. A veces lo hablamos así los fans, decimos, hostia, ¿cómo sería Aragón sin la Ronda de Voltaña? ¿No sería...? No sería. Bueno, yo qué sé cómo sería, no sería. Ahora mismo no lo valoramos. Entonces yo te quería preguntar, a partir de una canción, en concreto la canción de Amor para una tierra sin mar, que la firma uno de los jóvenes de la Ronda de Voltaña, Francho, joven, el más joven. El más joven. Ay, yo te quería preguntar, Manuel, ¿hay relevo generacional en la Ronda? Pues mira, La Ronda no es un grupo que se haya planteado nacer siquiera como tal. Fuimos un grupo de amigos que nos juntamos y al que se han ido sumando pues gente que digamos que ha vivido en Voltaña, que está viviendo en Voltaña, en la comarca, que se nos ha acercado dentro de esa evolución preparada, no dispuesta, pues claro que sí, que todo lo que sea la gente joven que en esas circunstancias se nos incorpora es para nosotros algo muy, muy satisfactorio. El caso de Francho es, bueno, pues es que Francho es parte de la Ronda desde siempre, como él dice, mientras nosotros empezábamos a rondar, él correteaba por ahí alrededor, porque era un crío, y luego en un determinado momento ya, hace de esto ya, no sé, 10 años, no sé cuántos, la verdad, cogió el clarinete y, bueno, pues se subió con nosotros, y después ha empezado una carrera que yo auguro que va a ser muy brillante como cantautor, como autor de canciones, sin dejar por ello de tocar con la Ronda. El año pasado publicó un disco ya suyo, que es muy bueno, por cierto, que se llama Un Somos Nuestros, y en el que hay muchísimas canciones en otros registros que no son solo el de la Ronda, ¿no? Y esta vez, pues, además, pues ha compuesto esta, que es una magnífica canción, que la ha hecho bajo moldes absolutamente rondadores, con lo que él sí que supone la renovación dentro de la Ronda. Y, bueno, pues, Montse, por ejemplo, la acordeonista, que se ha incorporado también desde hace bastantes años. Ya te digo que no es un proceso pensado, es simplemente, somos un grupo vivo, y ese grupo, pues, va teniendo alternativas, va teniendo cambios, y va teniendo nuevas incorporaciones, pero no hay nada previsto, ¿eh? Nos quedamos con el nombre, Fran Sarrablo para seguirlo, ¿no? Esa carrera, pues sí, pues esa carrera incipiente, sí, de cantautor. Y además os lo recomiendo de verdad, porque creo que vais a ver ya su primer disco, ya te digo, tiene cosas muy, muy interesantes, pero yo estoy convencido de que de aquí en adelante va a ir creciendo, creciendo y creciendo. Ya veis que la Ronda de Voltaña mira hacia el futuro, pero sin olvidar nunca el pasado, ¿no? Y siguiendo con La huella que el tiempo deja, que es el disco que estamos presentando hoy con Manuel, queríamos ir un poco a las canciones tradicionales, Manuel. El villano, el romance del caballero, también el de Agustínica, en el cual, en esta canción, reivindicáis con cariño a Os Músicos das Cambras. ¿Quiénes son esta gente? Pues mira, Os Músicos das Cambras son un grupo que no llegó a tener reconocimiento popular, digamos, que se mereció, pero en el que estaban gente tan importante como Joaquín Palvinilla, como José Luis Arrablo, que está con nosotros, otra gente que se quedó solamente haciendo música en Sobrarbe, pero que nacieron eso pues alrededor de, digamos, de Ainsa y Voltaña, ¿no? Un grupo de gente que yo pienso que fueron unos antecesores, porque lo más curioso es que son más jóvenes que nosotros. Aunque José Luis esté con nosotros ya en el disco lo decimos, les llamamos en broma el grupo de los hermanos pequeños. Uh-huh. Y este grupo, pues eran también, me imagino que sobre la estela del trabajo que en Ainsa habían hecho personas como Ángel Conte, uh-huh, que se manifestó a través del grupo del Viejo Sobrarbe. Yo creo que en cierto modo ellos eran un poco herederos también de este trabajo, y concretamente este romance creo que se recogió, lo recogieron de este grupo de Viejo Sobrarbe, que lo recuperó casi seguro Ángel Conte, aunque existen múltiples versiones de ellos. Pues en homenaje a ellos, que por cierto tenemos en cintas antiguas una maravillosa versión que grabaron, pues decidimos incorporar esta canción que habíamos cantado ya muchas veces, aunque hacía tiempos, en las rondas. El romance del caballero, pues sucede lo mismo, son músicas que te vienen, que no sabes de dónde, que se cantan por todos sitios, que nosotros cantábamos porque es muy agradable de cantar y se presta a bailar en las rondas, sobre todo, es decir, cuando vamos por las calles, y que, bueno, pues que decidimos en este disco, que ya te digo que no era tal, pero sí que como un conjunto, pero sí que era lo que nos ha guiado desde hace tiempo, el recoger todas aquellas canciones que amamos, que sean nuestras o que han venido de otro sitio, han formado parte de nuestro trabajo, de nuestra vida, y juntándolas pues al final sí que salió un disco al que, uh-huh, bueno, le encontramos un hilo conductor y le dimos una forma. Por eso estas canciones para nosotros no hemos grabado muchas canciones tradicionales y tenemos un repertorio muy amplio de canciones que hemos cantado mucho tiempo, pero claro, siempre hemos tenido en primer lugar las que nosotros componíamos porque la gente nos lo pedía. Ha llegado el momento de poder incluir estas, el villano inclusive, que fíjate, Lu, que es el final de todas nuestras actuaciones. No habíamos tenido hasta ahora el momento de grabarlo, pues queríamos grabarlo. Claro que sí. Oye, te voy a hacer una broma cariñosa, ¿eh? Hay algunos que dicen, joder, Arrón de Voltaña. Alguno se me va a reír cuando lo escuche. Me suena a Los Siete Enanitos. Bueno, pues en el Romance del Caballero habéis vuelto a meter mujeres cantando. Las Siete Enanitas. Pues sí, bueno, Los Siete Enanitos, o podemos, ¿cómo se llama? Los Sabandeños, no Los Sabañones, decimos nosotros en broma. También nos han dicho que somos La Tuna. Bueno, nos hemos oído de todo y la verdad que nos reímos mucho con eso. Llegamos a hacer una canción en el disco anterior. Que es la de Relájate y Ronda, en la que hablamos de todo esto, ¿no? Pero sí, hemos puesto mujeres, vamos a ver, porque a lo largo de este año pasado también, aunque estábamos sin idea de hacer todavía el disco, pero fue un año, el pasado, muy intenso, en que nos hicieron un par de programas en la televisión aragonesa que para nosotros eran pues interesantes, ¿no? Uno de ellos girando en torno a la canción del País Perdido, y con ocasión de ello pues el coro del Sobrarbe hizo una versión de esta canción, y junto a ellos también el grupo de los violines de la Caja de Música de Sabiñánigo hizo otra versión. Con ellos hemos trabajado durante todo el tiempo y pensamos salir a grabar este romance, que el del caballero es un diálogo entre un masculino y uno femenino, pues pensamos que sería entrañable y agradable que fuesen estas chicas que, bueno, que representan la vida del Sobrarbe, que son de cada pueblo una, que es lo que te digo, es el Sobrarbe que canta por sus voces, ¿no? Uh-huh. Y pues pensamos que sería muy bonito que cantaran con nosotros, y así se hizo. Menciona aparte en este disco La huella que el tiempo deja de la Ronda de Voltaña, tú antes lo adelantabas, José Antonio Labordeta, ¿no? Protagonista de la preciosa canción que escuchábamos antes, Dicen, dedicada a sus nietas, y esta versión del Canto a la Libertad. Cuéntanos, Manuel, ¿cuál era y es la relación de la Ronda con el abuelo? Bueno, la relación de la Ronda con el abuelo es la de tantos y tantos y tantos aragoneses, y de tantos y tantos aragoneses a los que les gusta además la música, pues de admiración total. Para nosotros la Bordeta, mucho, mucho antes de pensar nosotros siquiera en cantar, éramos fans, cada uno en su sitio, cada uno en su lugar, cada uno a su manera. Hemos estado detrás de los en los conciertos de la Bordeta, detrás de sus discos, buscándolos, cantando, aprendiendo sus canciones, maravillándonos de su manera de hablar de Aragón. Esto creo que se ha puesto de manifiesto de manera muy clara en todo nuestro trabajo, que nosotros vamos detrás de sus pasos, de su huella. Pues simplemente dicen que hay rendido este homenaje debido, además jugando con esa imagen de que todo el país lo conocía como el abuelo, ¿no? Pues dedicárselo a sus nietas, como decimos, que lo compartieron con todo este país. Y en cuanto al canto a la libertad, pues bueno, nosotros no lo hemos cantado hasta el momento en que él dejó de cantarlo, y lo dejó de cantar cuando murió. Entonces nosotros pensamos que ahora nos tocaba el momento de recoger el testigo, no a nadie en concreto, sino a todo el pueblo. Nosotros lo que podíamos hacer era cantarlo, y por eso hemos hecho una versión absolutamente coral, en la que no hemos, aunque quizás hubiera quedado musicalmente más efectivo el utilizar las voces de otra manera más creativa, el poner un solista, decidimos que tenía que ser una canción absolutamente coral, porque nosotros aquí solo queremos ser una parte de este pueblo que va a seguir cantando esta canción, que para nosotros es el himno. Luego acabaremos escuchándola entera. A mí me ha gustado mucho, ¿no? Ese, precisamente por eso que dices, ¿no? Esa canción colectiva, ¿no? Que es denota eso. Esa comunidad aragonesa. Lo hemos intentado totalmente, que quede claro, que quede clarísimo. Que somos solo una parte de este pueblo que canta. Manuel, tirón de orejas como fan. En este disco no hay ninguna canción de raso en aragonés, aunque sí que hay bastantes parolas en La Luenga Nuestra, pero ¿cómo no habéis metido ninguna en aragonés? El villano lo es. Vale, el villano, pero una nueva. El villano, además, no solo es que eso, sino que está, es decir, hasta lo hemos adaptado un poquito para ser más exactos en reflejar el aragonés del Valle de Bielsa. Está en Belsetán. En cuanto al tema de lo de la canción en aragonés de raso, digamos, es un tirón de orejas que aceptó absolutamente lo que a mí me toca, pero lo que debe decir es que Aragón tiene tres lenguas y cada uno de ellos escribe en la que es su lengua materna. Esto, yo creo que nadie habrá defendido el aragonés en los escenarios, aún sin cantar en ocasiones en aragonés, que nosotros, o sí, que sí, yo sí. Al menos, yo te puedo responder por mí. Yo hice un gran esfuerzo en el tercero de nuestros discos por componer una canción de raso en aragonés, que es Trango Doble y China Chana, pero esto es un homenaje, quiero decir, mi lengua en la que yo hablo es esta. Y el aragonés es importantísimo y hay que defenderlo, pero cada uno tiene que defenderlo, entiendo yo, desde su lugar y de la mejor manera que pueda. La nuestra, pues curiosamente, o la mía, al menos en lo que a mí me toca, es hacerlo en la lengua que yo domino, que es el castellano. Lo que no ha faltado en este disco, Manuel, es un abrazo musical a nuestros vecinos montañeses del norte, a los occitanos. ¿Cómo sentís desde allí, desde el Sobrarbe, a estos amigos del norte? Pues mira, nosotros, yo creo que depende de determinadas zonas del Sobrarbe. Por ejemplo, mira, Voltaña está hermanada con San Larisulán. Hay mucho contacto con esta parte o esta comarca, que no es precisamente el Bearn de la que proviene la canción que cantamos, sino la Bigorra. Es la comarca francesa occitana que tenemos nosotros detrás. Hay mucho contacto y más, aunque entre Voltaña lo hay, entre esos sitios que citamos, entre, por ejemplo, Gavarní y todo el Valle de Broto, con Torla especialmente, las que tienen desde la Edad Media unos pactos ganaderos que se llaman facerías, en virtud de las cuales los aragoneses pueden utilizar para los pastos las montañas francesas. Hoy todavía, y hasta, bueno, pero hoy mismo, las fiestas de Gavarní, por ejemplo, los mozos de Torla pasan andando, ni más ni menos, por el puerto de Bujaruelo para ir a las fiestas. Toma. Es decir, existe una muy fuerte relación. Nosotros queríamos ponerla de manifiesto y queríamos también, en este caso, en este disco que, como te he dicho, tiene una vuelta importante al Pirineo, queríamos resaltar que el Pirineo no es de nadie y es de todos, y de todos los pueblos que lo habitan. Y que, en cierto modo, todos los pueblos que lo habitamos, hablando lenguas diferentes, teniendo distintos elementos culturales, teniendo distintos lazos con otros pueblos de nuestros respectivos llanos, somos el mismo pueblo. Y esto era lo que queríamos hacer. Y por eso le hemos dedicado una canción que se llama La Brecha, que habla de ese aspecto del Pirineo como casa, no como muralla que separa, y de otro lado, pues ese homenaje, la segunda versión que hacemos, que es la de una canción del grupo Bearnés Nadau, que esa canción Hacia la Flor de Nieve, que bueno, que es mítica y sí. en Occitania, en toda Francia, bueno, hay unas versiones del grupo cantándola, por ejemplo, en el Olimpia, que se te ponen los pelos como escarpias, porque es una preciosa canción. Y nosotros pensamos que debería ser un himno de todo el Pirineo y que se debería cantar en todas las lenguas del Pirineo. Nosotros hemos intentado cantarla en una de las nuestras. Bien dicho, que al final O Peirot y O Pedrón es el mismo chaval, ¿no? El mismo Pedro, efectivamente, ¿no? Que vive en el lugar. Peirot y Pedrón son solo dos maneras de decir Pedro, que sería una tercera de ser lo mismo. Manuel, tengo el disco entre mis manos, lo estoy abriendo y estoy hojeando el libreto con unas preciosísimas fotografías de paisajes y sobre todo de flores e instrumentos. ¿Son tuyas las fotos? Pues sí. ¡Qué chulada! La verdad es que pensamos con la idea que teníamos, buscamos a algún amigo que nos las pudiera hacer, pero coincidió que aquellos a los que buscábamos o pensábamos fue imposible, y pues me lié la manta a la cabeza y bueno, y como yo suelo salir a pasear, andar por los alrededores de Voltaña, por toda la comarca, todo lo que puedo y más, y siempre llevo la cámara, pues, y me gusta mucho también toda la botánica, todo lo que hay por ahí, pues pensé, ¿por qué no juntarlos con nuestros instrumentos? Y bueno, hice toda una serie de fotos, muchas de ellas las vamos a intentar ahora, dentro de poco, colgar en nuestra página, porque solamente han cabido unas cuantas en el... y compartirlas, solo han cabido unas cuantas en el disco, y bueno, pues así salió. Pensamos que una manera de reflejar un disco en el que también hay una canción o una idea central, que es la del paso del tiempo, que se manifiesta en los colores amarillos que va tomando la montaña, pensamos que era una manera bonita de relacionar nuestros instrumentos con esas plantas amarillas, con esos paisajes que, como los de las laderas que incendia la brisa de amarillo, son de lo más bonito que creo yo que se puede ver en el Pirineo. Y bueno, pues ya te digo, nos liamos la manta a la cabeza y pues esta vez, pues además de canciones, hicimos alguna foto. Qué bueno, Manuel, te felicito también por las fotografías, que son preciosas. ¿Sí te parece, Manuel? Antes hemos hecho una tertulia sobre Aragón. Voy a dejar aparcado, digamos, lo voy a dejar aquí apoyado, el disco, y te voy a preguntar para que eches un vistazo a ese país y a esas gentes de Aragón. ¿Tú cómo lo ves desde ahí, de sobrarme la situación actual social que tenemos aquí en Aragón? Bueno, yo creo que estamos en un proceso, digamos, en el que todo el país, no solo Aragón, estamos, toda esta sociedad está desorientada. Estamos pasando unos momentos muy, muy graves, muy serios, en los que, digamos que después de unos periodos en los que hubo una época muy alta de ilusiones y, junto a ello, de mal uso y despilfarro de los medios públicos, de todo unido, es aquello de lo que venimos, y ahora de repente hemos caído en un agujero, en un bache, que hace que no sintamos nada, que todos sean problemas, que lo veamos todo muy negro. Pues yo creo que ni antes era la cosa tan brillante, ni ahora tiene que ser tan oscura. Yo veo cosas que, pese a lo mal que hayan salido otras, veo cosas buenas que se han hecho y que estamos haciendo. Yo veo, por ejemplo, que existe una reafirmación de nuestro sentimiento como pueblo, pero una reafirmación tranquila, que es la que a mí me interesa. Y ya no hablo de una reafirmación política, para mí la que me interesa fundamentalmente es la cultural. Y voy a ponerte un ejemplo. Yo creo que a través de los medios de comunicación aragoneses, de la televisión, por ejemplo, de los que hacéis toda la radio, estáis consiguiendo que se hable de lo nuestro, que podamos hablar de cómo vive la gente en aquel del pueblo, de que oigamos cómo habla nuestra gente. Yo creo que todo esto es muy positivo, que programas en los que, por ejemplo, se recupera y se habla de la historia de Aragón sean hoy de los programas que más interesan a la gente. Esto es un elemento positivo. Junto a esto nos encontramos, como he dicho, en un momento de desorientación, de crisis social, de crisis de valores, en los que Aragón no es ajeno a todo eso, en que hay que ubicarse otra vez en nuestras prioridades, incluso como pueblo, si las prioridades son políticas, son culturales, son económicas, si es una unión de todo ello. Yo creo que lo que hay que hacer es seguir unidos, seguir hacia adelante y seguir afrontando las dificultades e intentar vencerlas. Total. Se puede ser pesimista y hay que serlo moderadamente, pero también se puede ser moderadamente optimista si vamos hacia adelante. Lo que son muy optimistas son los conciertos de La Ronda. Nosotros que os hemos visto en un montón de conciertos y en Las Rondas, también la de Voltaña, no deja de sorprendernos la heterogeneidad del público, porque realmente vemos auténticos fans de La Ronda, que hay pijas, independentistas, punkis, yayos, jóvenes, que bueno, darían para un estudio antropológico, vamos, en fin, un doctorado. ¿A qué crees, nosotros, Manuel, que se debe este fenómeno fan? No lo sé, pero es algo que desde el primer momento nos ha sorprendido, ¿eh? Nos ha sorprendido y, bueno, pues yo creo que responde al hecho de que nosotros tampoco, aunque en cierto modo no sé si es que nos hemos encasillado nosotros, o sobre todo, y no digo con mala voluntad, pero si nos ha intentado encasillar en un determinado lugar, en una determinada función, en un determinado estilo, lo cierto es que no somos eso. Nosotros no tenemos ningún estilo, digamos, encasillado, y yo creo que en nuestra música hay muchas cosas y hay muchos estilos, siempre naturalmente dentro de que son marcos, digamos, el marco de la música tradicional o popular, pero nosotros recogemos muchas sensibilidades diferentes y creo que nuestras canciones, pues efectivamente hay auténticos himnos, hay canciones que son reivindicativas y que así las ha sabido la gente, pero junto a ello tenemos canciones que hablan de la niñez, que hablan de la madurez también, que hablan de la melancolía, que hablan de la gente que se fue, de la gente que a uno le falta, del amor, de toda la vida en general. Entonces yo creo que bueno, el hecho ese de que seamos un grupo un poco especial hace que nuestro público afortunadamente también lo sea. Y que lo siga siendo. Por ir matando esta entrevista, Manuel, ¿qué plan tenéis este invierno y la próxima primavera, que será aún más feliz? Este invierno que empieza, si no ha empezado ya, ¿verdad?, que empieza a estas horas, va a empezar rápidamente, pues lo que vamos a dedicarnos es a lo propio del invierno. Llega el ciclo festivo de invierno. Es decir, lo que nos espera de aquí a que termine el invierno son un par de meses, porque en marzo ya sea diferente, pero enero y febrero sobre todo son meses de hogueras, de rondas heladoras y de ratos muy fríos, salvo que alguna vez sean de buen tiempo, alguna vez ha coincidido en la calle, pero muy divertidos. Es decir, los escenarios, por la propia dinámica de lo que se hace en estos meses, digamos que quedan aparcados y volverán conforme se vaya acercando la primavera, que es cuando volveremos a salir. Ahora casi nos recluimos en el sobrado y bien cerquita de las hogueras. Qué bueno. Y por último, la última pregunta es, mucha gente me la ha preguntado, la huella que el tiempo deja, la quinta criatura, el quinto disco de La Ronda de Voltaña, ¿dónde podemos conseguirlo? ¿Dónde lo compramos? Pues mira, ya sabéis los problemas que tenemos, ¿no? Generalmente los que hayáis comprado alguno antes, pues en los mismos sitios. Os puedo decir que creo que en la página web hay una lista de los sitios donde se pueden comprar. Yo en estos momentos, que soy además muy despistado, pues en Zaragoza, pues en la FENAC, en el Corte Inglés de Puerto Venecia, en la librería Cálamo, en el Ligallo, en fin, hay varios sitios. En Huesca también hay, en Cocodisc, en otras librerías, pero como siempre ves, al hablar ya he metido la pata porque me he dejado otros muchos a los que pido perdón, porque yo no llevo la distribución. Sé que bueno, si no, también acudiendo a nuestra página web y pidiéndolo, aunque esto, la verdad, no se lo ponen hoy nada fácil a la música de verdad independiente, ¿eh? No, nada fácil la distribución. Pero bueno, yo creo que se puede encontrar. Ya veis que La Ronda no ha llegado hasta donde ha llegado porque sea un grupo comercial, ni mucho menos, sino todo lo contrario, por la amistad y la buena gente que sois, Manuel. Muchísimas gracias por haber compartido este rato. Y el apoyo hombre, que hemos recibido. Os lo merecéis. De todos vosotros, muchas gracias. Os lo merecéis. Manuel Domínguez de La Ronda de Voltaña, la huella que el tiempo deja, un disco precioso, 15 canciones que no tiene desperdicio ni una. Y vamos a acabar con El Canto a la Libertad, la verdad que merece la pena, pues, que lo digamos. Buen final, qué mejor. En un especial sobre Aragón no podía faltar el himno de Aragón, en este caso versión coral de La Ronda de Voltaña. Muchas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo. Levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya, mi frente y tu gesto de siempre.

es un disco directo, directísimo, de un concierto que hicimos en Sabiñánigo en el abril del 2013. Lo grabó Carlos Álvarez, que es un amigo batería de allí, que dijo, oye, que me he comprado un micro y tal, ¿me dejas que...? Y dijo, hombre, grábalo. Y bueno, no tiene repeticiones, no tiene pistas, no tiene estudio, no tiene nada. Es tal y como, ahí está. Bueno, Eugenio, hoy no ha podido venir Carmen, no pasa nada porque tenemos aquí la música, pero sí que os vamos a poder ver en directo, ¿no?, próximamente. Sí, bueno, realmente no ha venido Carmen, pero te aseguro que hubiera sonado parecidísimo a lo que estáis oyendo, porque es el directo más directo que puede haber, ¿eh? O sea, que Carmen está todavía de viaje, no ha podido llegar. Y sí, tenemos unos cuantos bolicos de esto, de lo de Lorca. Pues venga, venga, a ver, cojan agendas sí, y bolígrafo. Rápidamente, bueno, tampoco para tanto, ¿eh? El 27 de diciembre estamos en el Teatro de Urrea de Gaén, en el Bajo Aragón, que están haciendo una programación por ahí, y bueno, estoy colaborando allí con Mariano y ahí estaremos. Luego aquí en Zaragoza estamos el 28 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cívico La Jota, con entrada libre y esas cosas, muy lorquiano también. Y el 3 de enero, que creo que es sábado, en el Teatro Bicho, ahí en la calle Pilar Lorengar, a las 8:30, pues haremos ahí una cosilla así, pues bueno, ya sabes que no cabe mucha gente, pero es un entorno muy bonito, muy bonito. Entonces, bueno, con Carmen, ahora en las Navidades, que ella viene para aquí, ya sabes, Carmen Orte es de Tarazona, uh-huh, pero vive desde hace 20 años en Badajoz, y bueno, está, sigue igual de vinculada con nosotros y con Zaragoza, claro. La cara de barro, corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Si tu madre quiere un rey, la baraja tiene cuatro: rey de oros, rey de copas, rey de espadas y rey de bastos. Corre que te pillo, corre que te agarro, mira que te lleno la cara de barro. Si tu madre quiere un rey, que se compre uno de yeso, que esos no dictan las leyes como los de carne y hueso. Si tu madre quiere un rey, que se cosa uno de tela, que le dé cuerda para que ande y lo pare cuando quiera. Bueno, de momento la ley Mordaza nos deja poner este tipo de canciones lorquianas, ¿no? Contra la monarquía, entiendo yo, ¿no, Eugenio Arnao? Mira, a mí la ley Mordaza me la pasa por la goza. Es que ya vale, o sea, no, ya no puedo, ya no me da para más. Mira, y además... hablando de reyes y de toda esta historia, ya que me lo has puesto así a huevo, como se suele decir, te voy a hablar de un libro, que me regaló el otro día una amiga mía, Elena Santolaya. Y ¿La bueno, caja de los hilos? La caja de los hilos, esta. Pues me regaló un libro que me... Bueno, es una chulada, ¿eh? No sé si conoces la historia de este libro, de los Borbones en pelota. La verdad que no. Pues mira, esto era un paquete de láminas satíricas. Era el título, ¿no?, de un paquete de láminas del siglo XIX. Creo que eran 89 o 90 escenas pintadas a la acuarela. Eran, bueno, eran pornográficas totales, ¿no? Y en los dibujos se caricaturizaba a personajes... Es que me pongo nervioso pensando estas cosas. A personajes públicos de finales del reinado este, de la tipa esta, de la Isabel II. La Isabel II, que bueno, que la ponen como una auténtica coleccionista de penes en estas láminas, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Sí, yo creo que debía de pasar las penas con penes, pobre mujer. porque, bueno, su marido tenía una malformación en la uretra, creo que se llama, una enfermedad que se llama hipospadia o algo así, que bueno, ella pues bueno, como con su marido no sé qué pasaba, pues, no sé, igual no pasaba nada, pues se dedicaba a jugar a médicos con muchos de los que tenía alrededor de la corte, ¿no? Y ahora, él sí, ¿eh? Él, un tío fiel, pero un montón, ¿eh? Él solo tuvo una pareja estable y además siempre le fue fiel. Era su compañero Antonio Ramón Meneses, el amigo de la consorte, ¿no? Pero bueno, vamos al libro, que me voy aquí con esta vena de historiador que no sé dónde me salen. Las ilustraciones están acompañadas siempre por un texto, a veces, que o sea, siempre, que lo relaciona, y a veces incluso son poéticos, ¿eh? Esto creo que, bueno, no se publicó hasta 1991, que bueno, que no apareció en librería alguna. Fue una publicación que se hizo en el 91, como te digo, y no sé, las debió de comprar todas la Casa Real o algo así, porque desaparecieron. Eso lo han hecho más veces. No sé cómo fue, pero bueno. Y nota curiosa, nota curiosa, que te voy a contar una cosa aquí mano a mano. Esto están firmados por un seudónimo, que es Sem, S-E-M, que bueno, se atribuye a los hermanos Becker. Sí, a esos que te hablaba el otro día en el último programa, cuando estuve con Vicente Chueca por el Moncayo de Tapas. Sí, por Tarazona, ¿no? Sí. Sí, pues el Gustavo Adolfo escribía y su hermano Valeriano Domínguez los pintaba. Dicen, es una de estas cosas que... Hay investigadores que defienden que no, que defienden que realmente era una obra de un pintor republicano que vivió entre 1833 y 1881, que se llamaba Francisco Ortego. Bueno, pues con este material vamos al libro, que es que me voy, que es que no vamos. A ver, estiba de Borbones, ¿no? Estiba de Borbones. Bueno, pues este libro lo ha editado Trini Ruiz, de Olifante. Ajá. Y han participado, creo, que son 93 personas. ¿Joder? Sí. Y bueno, no las voy a nombrar porque aparte de que sería larguísimo, se me olvidarían más de 85, o sea que sería un desastre. Y bueno, pues este es el libro. No sé, ¿quieres que os lea una cosilla que me ha hecho gracia de Adolfo Burriel? Dale, claro que sí, no te cortes. El Adolfo Burriel escribe, o sea, a él le dan un dibujo y el tío pues hace... Lo que le inspira. Un texto este. Uh-huh. Y escribió algo así como: Bravísimo espigón, González Bravo, enhiesto paladín de nuestra España, dureza tal y robustez tamaña son dignas de estadista, no de esclavo. Bien ganado se tiene su gran nabo, coronar vive Dios la noble hazaña de follarse a la reina y darle caña, real polla es tu polla, al fin y al cabo. Todo el pueblo además te lo agradece, que Isabel, mientras folla, en zarandajas del gobierno no se anda, ni en canciones. Hazle honor al honor que se merece, y a ver si no te cansas ni te rajas, porque joder es cosa de Borbones. Adolfo Burriel. Madre mía, me sonaba a mí un poco, era así un hombre a un nabo pegado, sí, ¿no? Pegado. Oye, Eugenio, una pregunta así indiscreta, ¿no? Que ya sabéis que Manufacturas Nada es una sección así un poco abierta, ¿no? Que Eugenio es un tipo que hoy está aquí, mañana está allá. Un culo inquieto como tú, ¿qué has hecho hoy? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Qué he hecho hoy? No sé, por preguntarte algo. Hace una entrevista rigurosa, bueno, así pues, en un mira, minuto, contéstame, a ver. Me he levantado muy pronto y estaba haciendo un pasacalles por ahí por la Plaza del Pilar y tal, con la gente, con la productora de Oregón Televisión. Así, ¿eh? Con Félix Zapatero y compañía, han hecho una cosa bonita. Y hemos estado haciendo el pasacalles de la tronca de Navidad y por ahí. Y bueno, la parte musical la poníamos Pepín Banzo, el Eugenio Gracia y yo. Olé. Y ahí hemos estado vestidos de duendes y hoy un mogollón de gente, ¿eh? Ha estado muy majo. ¿Qué nivel? ¿Y mañana? Mañana, eso, pero no te voy a contar toda la parte de intimidad. Sí, esa, así de público, vamos, lo público. Y lo del curro. Pues mira, mañana a las 6:30 de la mañana me voy para Egea, porque allí con Sol Jiménez hago un espectáculo en la guardería, que hacemos 3 pases, creo, durante toda la mañana para niños de 1 a 3 años, de 0 a 3 años. Se llama Barquito de Papel, es un espectáculo que monté hace un tiempo, y mañana pues pasaremos toda la mañana en la guardería de Egea. Fíjate, chico, qué vida, ¿eh? Qué madre, vida, madre mía, Eugenio, ¿se te ha quedado algo en el tintero o no? Pues, ¡seguro! Sí, cosas siempre, siempre hay. Mira, hablando de madres, y de una manera muy rápida. Menudo enredador. Es que entre lo que he contado del libro y ahora que me hablas de madres, me recuerda a mi madre, que para decirme que la vida me cundía mucho, siempre me comparaba a una tal Lola Montes. Es que pareces Lola Montes. ¿Y quién es? Nunca supe quién era Lola Montes. Ya hace un tiempo, todo mosqueado, dije, bueno, pues voy a ver quién es esta mujer. Pues además se llama igual que una amiga mía. De paso te saludo, Lola Montes, hombre, si me estás oyendo. ¡Hostia! Pues bien, mira, la tal Lola Montes era el seudónimo de una irlandesa que se llamaba Eliza Rosanna Gilbert y era una bailarina que se presentó en el despacho del rey Luis I de Baviera, un sesentón casado con 10 hijos ahí que los tenía todos apalancados ahí en palacio, y ella fue allí para protestar porque había recibido muy maltrato en la ópera de Múnich. Y bueno, la tía fue directamente al rey a decirle que qué pasa aquí, ¿no? Que fíjate cómo me han tratado. Bueno, cuando el rey la vio entrar ahí en su sitio, entró en shock por la belleza de ella y le preguntó si ella era una obra de la naturaleza o era una obra de arte. Y ella le respondió abriéndose el vestido. Desde ese momento, imagínate, le consintió todo lo que quiso aquella morenaza con unos ojos impresionantes y aires de diva y estas cosas, ¿no? Pero claro, se ganó toda la enemistad de Baviera. El rey al poco la tuvo que expulsar y a él, al año siguiente, en 1848 creo que era, pues lo despacharon también, cayó, ¿no? Y bueno, es una mujer, a mí me apasionó, es una vida que parece inventada. Esta mujer se crió en la India, fue amante de Frank Lister y del rey, se casó varias veces sin divorciarse, actuó en Broadway en el espectáculo Betty la Tirolesa, donde contaba su vida, se exhibió en ferias ambulantes, abrió un salón en el oeste, en un pueblo minero de California, militó en el Ejército de Salvación, bueno, y vamos, acabó, que te iba bien. Y acabó, bueno, en Nueva York como indigente, bueno, con 42 años. Yo solo puedo decir que tu madre te conoce, o te conocía, vamos. Sí, me conoce. Eugenio, todavía te conoce, me conoce, cierto, todavía. Te conoce. Eugenio, sí. Manufacturas Nada, un ahí verdadero placer. En la guardería de Gea mañana, telita. Ahí estamos. Vaya tío, un abrazo. Un abrazo a todos, buena un besazo Noel. Gordo. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Nos vamos, que nos hemos pasado ya de los 120 minutos de La Enredadera. Ha sido un verdadero placer este especial sobre Aragón. El próximo domingo, el último programa del año. Será 28 de diciembre, va en serio. Y haremos un programa especial, una enredadera con invitadas especiales que van a compartir sus análisis de lo que ha dado de sí este 2014. Hoy os tenemos que desear un feliz solsticio de invierno, ¿verdad? Que va a comenzar en una hora, yo creo que es a las 12, ¿no? Bueno, no estoy muy seguro, pero vamos, que es ya. Que mañana ya será invierno, acaba el otoño. Y nada, que seáis muy felices, buen momento, buen rato, buenas noches, bueno mañana, buenos días, según cuando nos escuchéis. Y nos despedimos con un aragonés, somarda y noble. Salud, amor y rebeldía. Poder bailar, poder vivir, poder soñar. Y siempre, siempre, siempre cantar. Sí, sí, sí, sí.